50 sombras de Grey. Seis. Cristian abre la puerta del copiloto del Audi 4x4 negro y subo. Menudo cochazo. No ha mencionado el arrebato pasional del ascensor. ¿Debería decir algo yo? ¿Deberíamos comentarlo o fingir que no ha pasado nada? Apenas parece real. Mi primer beso con forcejeo. A medida que avanzan los minutos, le asigna un carácter mítico, como una leyenda del rey Arturo o de la Atlántida. No ha sucedido. Nunca ha existido. Quizá me lo he imaginado. No. Me toco los labios, hinchados por el beso. Sin la menor duda, ha sucedido. Soy otra mujer. Deseo a este hombre desesperadamente, y él me ha deseado a mí. Lo miro. Cristian está como siempre, correcto y ligeramente distante. No entiendo nada. Arranca el motor y abandona su plaza de parking. Enciende el equipo de música. El dulce y mágico sonido de dos mujeres cantando invade el coche. ¡Wow! Mis sentidos están alborotados, así que me afecta el doble. Los escalofríos me recorren la columna vertebral. Cristian conduce de forma tranquila y confiada hacia el Southwest Park Avenue. ¿Qué es lo que suena? Es el dúo de las flores, de Delibes, de la ópera Lacmé. ¿Te gusta? Cristian, es precioso. Sí, ¿verdad? Sonríe y me lanza una rápida mirada. Y por un momento parece de su edad, joven, despreocupado y tan guapo que quita el hipo. ¿Es esta la clave para acceder a él? ¿La música? Escucho las voces angelicales, sugerentes y seductoras. ¿Puedes volver a ponerlo? Claro. Cristian pulsa un botón y la música vuelve a acariciarme. Invade mis sentidos de forma lenta, suave y dulce. ¿Te gusta la música clásica? Le pregunto, intentando hacer una incursión en sus gustos personales. Mis gustos son eclécticos, Anastasia. De Thomas Tallis a los Kings of Leon. Depende de mi estado de ánimo. ¿Y los tuyos? Los míos también, aunque no conozco a Thomas Tallis. Se gira, me mira un instante y vuelve a fijar los ojos en la carretera. Algún día te tocaré algo de él. Es un compositor británico del siglo XVI. Música coral eclesiástica de la época de los Tudor. Me sonríe. Suena muy esotérico, lo sé, pero es mágica. Pulsa un botón y empiezan a sonar los Kings of Leon. A estos los conozco. Sex on Fire. Muy oportuno. De pronto el sonido de un teléfono móvil interrumpe la música. Cristian pulsa un botón del volante. Grey, contesta bruscamente. Señor Grey, soy Welch. Tengo la información que pidió. Una voz áspera e incorpórea que llega por los altavoces. Bien, mándemela por email. ¿Algo más? Nada más, señor. pulsa el botón. La llamada se corta y vuelve a sonar la música. Ni adiós, ni gracias. Me alegro mucho de no haberme planteado la posibilidad de trabajar para él. Me estremezco solo de pensarlo. Es demasiado controlador y frío con sus empleados. El teléfono vuelve a interrumpir la música. Gray. Le han mandado por email el acuerdo de confidencialidad, señor Gray. Es una voz de mujer. Bien. Eso es todo, Andrea. Que tenga un buen día, señor. Christian cuelga pulsando el botón del volante. La música apenas ha empezado a sonar cuando vuelve a oírse el teléfono. ¿En esto consiste su vida? ¿En contestar una y otra vez al teléfono? Gray, dice bruscamente. Hola, Christian. ¿Has echado un polvo? Hola, Elliot. Estoy con manos libres y no voy solo en el coche. Christian suspira. ¿Quién va contigo? Christian mueve la cabeza. Anastasia Steele. Hola, Ana. Ana. Hola, Elliot. Me han hablado mucho de ti, murmura Elliot con voz ronca. Christian frunce el ceño. No te creas una palabra de lo que te cuente, Kate, dice Ana. Elliot se ríe. Estoy llevando a Anastasia a su casa, dice Christian recalcando mi nombre completo. ¿Quieres que te recoja? Claro. Hasta ahora. Christian cuelga y vuelve a sonar la música. ¿Por qué te empeñas en llamarme Anastasia? ¿Porque es tu nombre? Prefiero Ana. ¿De verdad? Casi hemos llegado a mi casa. No hemos tardado mucho. Anastasia, me dice pensativo. Lo miro con mala cara, pero no me hace caso. Lo que ha pasado en el ascensor no volverá a pasar. Bueno, a menos que sea premeditado, dice él. Detiene el coche frente a mi casa. Me doy cuenta de pronto de que no me ha preguntado dónde vivo. Ya lo sabe. Claro que sabe dónde vivo porque me envió los libros. ¿Cómo no iba a saberlo un acosador que sabe rastrear la localización de un móvil y que tiene un helicóptero? ¿Por qué no va a volver a besarme? Hago un gesto de disgusto al pensarlo. No lo entiendo. La verdad es que debería apellidarse Enigmático, no Gray. Sale del coche y lo rodea caminando con elegancia hasta mi puerta, que abre. Siempre es un perfecto caballero, excepto quizá en raros y preciosos momentos en los ascensores. Me ruborizo al recordar su boca pegada a la mía, y se me pasa por la cabeza la idea de que yo no he podido tocarlo. Quería deslizar mis dedos por su pelo alborotado, pero no podía mover las manos. Me siento, en retrospectiva, frustrada. A mí me ha gustado lo que ha pasado en el ascensor, murmuro mientras salgo del coche. No estoy segura de si oigo un jadeo ahogado, pero decido hacer caso omiso y subo los escalones de la entrada. Kate y Elliot están sentados a la mesa. Los libros de $14,000 no siguen allí, afortunadamente. Tengo planes para ellos. Kate muestra una sonrisa ridícula y poco habitual en ella, y su melena despeinada le da un aire muy sexy. Christian me sigue hasta el comedor, y aunque Kate sonríe con cara de habérselo pasado en grande toda la noche, lo mira con desconfianza. «Hola, Ana». Se levanta para abrazarme, y al momento se separa un poco y me mira de arriba abajo. Frunce el ceño y se gira hacia Christian. «Buenos días, Christian», le dice en tono ligeramente hostil. «Señorita Cavanaugh», le contesta en su embarado tono formal. «Christian, se llama Kate», refunfuña Elliot. «¿Kate?». Christian asiente con educación y mira a Elliot, que se ríe y se levanta para abrazarme él también. «Hola, Ana». Sonríe y sus ojos azules brillan. Me cae bien al instante. Es obvio que no tienen nada que ver con Christian. Pero claro, son hermanos adoptivos. «Hola, Elliot». Le sonrío y me doy cuenta de que estoy mordiéndome el labio. «Elliot, tenemos que irnos», dice Christian en tono suave. «Claro». Se gira hacia Kate, la abraza y le da un beso interminable. «Vaya, ¿idos a una habitación?». Me miro los pies incómoda. Levanto los ojos hacia Christian, que está mirándome fijamente. Le sostengo la mirada. «¿Por qué no me besas así?». Elliot sigue besando a Kate. La empuja hacia atrás y la hace doblarse de forma tan teatral que el pelo casi le toca el suelo. Nos vemos luego, nena, le dice sonriente. Kate se derrite. Nunca antes la había visto derritiéndose así. Me vienen a la cabeza las palabras hermosa y complaciente. Kate, complaciente. Elliot debe de ser buenísimo. Christian resopla y me mira con expresión impenetrable, aunque quizá le divierte un poco la situación. Me coge un mechón de pelo que se me ha salido de la coleta y me lo coloca detrás de la oreja. Se me corta la respiración e inclino la cabeza hacia sus dedos. Sus ojos se suavizan y me pasa el pulgar por el labio inferior. La sangre me quema las venas y al instante retira la mano. Nos vemos luego, nena, murmura. No puedo evitar reírme porque la frase no va con él, pero aunque sé que está burlándose, aquellas palabras se quedan clavadas dentro de mí. Pasaré a buscarte a las 8. Se da media vuelta, abre la puerta de la calle y sale al porche. Elliot lo sigue hasta el coche, pero se vuelve y le lanza otro beso a Kate. Siento una inesperada punzada de celos. ¿Por fin? Me pregunta Kate con evidente curiosidad mientras los observamos subir al coche y alejarse. No, contesto bruscamente, con la esperanza de que eso impida que siga preguntándome. Entramos en casa. Pero es evidente que tú sí, le digo. No puedo disimular la envidia. Kate siempre se las arregla para cazar hombres. Es irresistible, guapa, sexy, divertida, atrevida. Todo lo contrario que yo. Pero la sonrisa con la que me contesta es contagiosa. Y he quedado con él esta noche. Aplaude y da saltitos como una niña pequeña. No puede reprimir su entusiasmo y su alegría. Y yo no puedo evitar alegrarme por ella. Será interesante ver a Kate contenta. Esta noche Christian va a llevarme a Seattle. ¿A Seattle? Sí. Y quizá allí... Eso espero. Entonces te gusta, ¿no? Sí. ¿Te gusta lo suficiente para...? Sí. Alza las cejas. ¡Guau! Por fin Anna Steele se enamora de un hombre. Y es Christian Grey, el guapo y sexy multimillonario. Claro, claro. Es solo por el dinero. Sonrío hasta que al final nos da un ataque de risa a las dos. ¿Esa blusa es nueva? Me pregunta. Le cuento los poco excitantes detalles de mi noche. ¿Te ha besado ya? Quiere saber mientras prepara un café. Me ruborizo. Una vez. ¿Una vez? Exclama. Asiento bastante avergonzada. Es muy reservado. Kate frunce el ceño. Qué raro. No creo que la palabra sea raro, la verdad. Tenemos que asegurarnos de que esta noche estés irresistible, me dice muy decidida. Oh, no. Ya veo que va a ser un tiempo perdido, humillante y doloroso. Tengo que estar en el trabajo dentro de una hora. Me bastará con ese ratito. Vamos. Kate me coge de la mano y me lleva a su habitación. Aunque en Claytons tenemos trabajo, las horas pasan muy lentas. Como estamos en plena temporada de verano, tengo que pasar 2 horas reponiendo las estanterías después de haber cerrado la tienda. Es un trabajo mecánico que me deja tiempo para pensar. La verdad es que en todo el día no he podido hacerlo. Siguiendo los incansables y francamente fastidiosos consejos de Kate, me he depilado las piernas, las axilas y las cejas, así que tengo toda la piel irritada. Ha sido una experiencia muy desagradable, pero Kate me asegura que es lo que los hombres esperan en estas circunstancias. ¿Qué más esperará Christian? Tengo que convencer a Kate de que quiero hacerlo. Por alguna extraña razón no se fía de él, quizá porque es tan estirado y formal. Afirma que no sabría decir por qué, pero le he prometido que le mandaría un mensaje en cuanto llegara a Seattle. No le he dicho nada del helicóptero, para que no le diera un pasmo. Y luego está el tema de José. Tengo 3 mensajes y 7 llamadas perdidas suyas en el móvil. También ha llamado a casa 2 veces. Kate no ha querido concretarle dónde estaba, así que sabrá que está cubriéndome, porque Kate siempre es muy franca. Pero he decidido dejarle sufrir un poco. Todavía estoy enfadada con él. Christian comentó algo sobre unos papeles y no sé si estaba de broma o si voy a tener que firmar algo. Me desespera tener que andar conjeturando todo el tiempo. y para colmo de desdichas estoy muy nerviosa. Hoy es el gran día. Estoy preparada por fin. La diosa que llevo dentro me observa golpeando impaciente el suelo con un pie. Hace años que está preparada, y está preparada para cualquier cosa con Christian Grey. Aunque todavía no entiendo qué ve en mí. La timorata Anna Steele. No tiene sentido. Es puntual, por supuesto, y cuando salgo de Clayton's está esperándome, apoyado en la parte de atrás del coche. Se incorpora para abrirme la puerta y me sonríe cordialmente. «Buenas tardes, señorita Steele», me dice. «¿Señor Grey?». Inclino la cabeza educadamente y entro en el asiento trasero del coche. Taylor está sentado al volante. «Hola, Taylor», le digo. «Buenas tardes, señorita Steele», me contesta en tono educado y profesional. Christian entra por la otra puerta y me aprieta la mano suavemente. Un escalofrío me recorre todo el cuerpo. «¿Cómo ha ido el trabajo?», me pregunta. «Interminable», le contesto con voz ronca, demasiado baja y llena de deseo. «Sí, a mí también se me ha hecho muy largo». «¿Qué has hecho?», logro preguntarle. «He ido de excursión con Elliot». Me golpea los nudillos con el pulgar una y otra vez. El corazón deja de latirme y mi respiración se acelera. ¿Cómo es posible que me afecte tanto? Solo está tocando una pequeña parte de mi cuerpo y ya se me han disparado las hormonas. El helipuerto está cerca, así que antes de que me dé cuenta ya hemos llegado. Me pregunto dónde estará el legendario helicóptero. Estamos en una zona de la ciudad llena de edificios y hasta yo sé que los helicópteros necesitan espacio para despegar y aterrizar. Taylor aparca, sale y me abre la puerta. Al momento, Christian está a mi lado y vuelve a cogerme de la mano. «¿Preparada?», me pregunta. «Asiento. Quisiera decirle, para todo. Pero estoy demasiado nerviosa para articular palabra». «Taylor». Hace un gesto al chofer. Entramos en el edificio y nos dirigimos hacia los ascensores. «¿Un ascensor?». El recuerdo del beso de la mañana vuelve a obsesionarme. No he pensado en otra cosa en todo el día. En Clayton's no podía quitármelo de la cabeza. El señor Clayton ha tenido que gritarme dos veces para que volviera a la tierra. Decir que he estado distraída sería quedarse muy corto. Christian me mira con una ligera sonrisa en los labios. «Ajá, también él está pensando en lo mismo». «Solo son tres plantas», me dice con ojos divertidos. «Tiene telepatía, seguro. Es espeluznante». Intento mantener el rostro impasible cuando entramos en el ascensor. Las puertas se cierran y ahí está la extraña atracción eléctrica, crepitando entre nosotros, apoderándose de mí. Cierro los ojos en un vano intento de pasarla por alto. Me aprieta la mano con fuerza y 5 segundos después las puertas se abren en la terraza del edificio. Y ahí está, un helicóptero blanco con las palabras Grey Enterprises Holdings, INC, en color azul y el logotipo de la empresa a un lado. Seguro que esto es despilfarrar los recursos de la empresa. Me lleva a un pequeño despacho en el que un hombre mayor está sentado a una mesa. «Aquí tiene su plan de vuelo, señor Grey. Lo hemos revisado todo. Está listo, esperándole, señor. Puede despegar cuando quiera». «Gracias, Joe», le contesta Christian esbozando una cálida sonrisa. «Vaya, alguien que merece que Christian lo trate con educación. Quizá no trabaja para él». Observo a la anciana asombrada. «Vamos», me dice Christian. Y nos dirigimos al helicóptero. De cerca es mucho más grande de lo que pensaba. Suponía que sería un modelo pequeño para 2 personas, pero tiene como mínimo 7 asientos. Christian abre la puerta y me señala un asiento de los de delante. «Siéntate y no toques nada», me ordena subiendo detrás de mí. Cierra de un portazo. Me alegro de que toda la zona alrededor esté iluminada porque de lo contrario apenas vería nada en la cabina. Me acomodo en el asiento que me ha indicado y él se inclina hacia mí para atarme el cinturón de seguridad. Es un arnés de 4 bandas, todas ellas unidas en una hebilla central. Aprieta tanto las 2 bandas superiores que apenas puedo moverme. Está pegado a mí, muy concentrado en lo que hace. Si pudiera inclinarme un poco hacia adelante, hundiría la nariz entre su pelo. Huele a limpio, a fresco, a gloria. Pero estoy firmemente atada al asiento y no puedo moverme. Levanta la mirada hacia mí y sonríe, como si le divirtiera esa broma que solo él entiende. Le brillan los ojos. Está tentadoramente cerca. Contengo la respiración mientras me aprieta una de las bandas superiores. «¿Estás segura? No puedes escaparte», me susurra. «Respira, Anastasia», añade en tono dulce. Se incorpora, me acaricia la mejilla y me pasa sus largos dedos por debajo de la mandíbula, que sujeta con el pulgar y el índice. Se inclina hacia adelante y me da un rápido y casto beso. Me quedo impactada, revolviéndome por dentro ante el excitante e inesperado contacto de sus labios. «Me gusta este arnés», me susurra. «¿Qué?» Se acomoda a mi lado, se ata a su asiento y empieza un largo protocolo de comprobar indicadores, mover palancas y pulsar botones del alucinante despliegue de esferas, luces y mandos. En varias esferas parpadean lucecitas y todo el cuadro de mandos está iluminado. «Colócate los cascos», me dice, señalando unos auriculares frente a mí. Me los pongo y el rotor empieza a girar. Es ensordecedor. Se pone también él los auriculares y sigue moviendo palancas. Estoy haciendo todas las comprobaciones previas al vuelo. Oigo la incorpórea voz de Christian por los auriculares. Me giro y le sonrío. «¿Sabes lo que haces?», le pregunto. Se gira y me sonríe. «He sido piloto 4 años, Anastasia. Estás a salvo conmigo», me dice sonriéndome de oreja a oreja. «Bueno, mientras estemos volando», añade guiñándome un ojo. Christian me ha guiñado un ojo. «¿Lista?». Asiento con los ojos muy abiertos. «De acuerdo. Torre de control. Aeropuerto de Portland. Aquí Charlie Tango Golf Golf Echo Hotel. Listo para despegar». «Espero confirmación. Cambio». «Charlie Tango, adelante. Aquí aeropuerto de Portland. Avance por 14000, dirección 010, cambio». «Recibido, torre. Aquí Charlie Tango. Cambio y corto». «En marcha», añade dirigiéndose a mí. El helicóptero se eleva por los aires lenta y suavemente. Portland desaparece ante nosotros mientras nos introducimos en el espacio aéreo, aunque mi estómago se queda anclado en Oregón. ¡Guau! Las luces van reduciéndose hasta convertirse en un ligero parpadeo a nuestros pies. Es como mirar al exterior desde una pecera. Una vez en lo alto, la verdad es que no se ve nada. Está todo muy oscuro. Ni siquiera la luna ilumina un poco nuestro trayecto. ¿Cómo puede ver por dónde vamos? Inquietante, ¿verdad?, me dice Christian por los auriculares. ¿Cómo sabes que vas en la dirección correcta? Aquí, me contesta señalando con su largo dedo un indicador con una brújula electrónica. Es un Eurocopter EC-135, uno de los más seguros. Está equipado para volar de noche. Me mira y sonríe. En mi edificio hay un helipuerto. Allí nos dirigimos. Pues claro que en su edificio hay un helipuerto. Me siento totalmente fuera de lugar. Las luces del panel de control le iluminan ligeramente la cara. Está muy concentrado y no deja de controlar las diversas esferas situadas frente a él. Observo sus rasgos con todo detalle. Tiene un perfil muy bonito, la nariz recta y la mandíbula cuadrada. Me gustaría deslizar la lengua por su mandíbula. No se ha afeitado, y su barba de 2 días hace la perspectiva doblemente tentadora. Me gustaría sentir su aspereza bajo mi lengua y mis dedos, contra mi cara. «Cuando vuelas de noche, no ves nada. Tienes que confiar en los aparatos», dice interrumpiendo mi fantasía erótica. «¿Cuánto durará el vuelo?», consigo decir, casi sin aliento. No estaba pensando en sexo, para nada. «Menos de 1 hora. Tenemos el viento a favor». «En Seattle en menos de 1 hora. No está nada mal». «Claro, estamos volando». Queda menos de una hora para que lo descubra todo. Siento todos los músculos de la barriga contraídos. Tengo un grave problema con las mariposas. Se me reproducen en el estómago. ¿Qué me tendrá preparado? ¿Estás bien, Anastasia? Sí, le contesto con la máxima brevedad, porque los nervios me oprimen. Creo que sonríe, pero es difícil asegurarlo en la oscuridad. Christian acciona otro botón. Aeropuerto de Portland, aquí Charlie Tango, en 1-4000, cambio. Intercambia información con el control de tráfico aéreo. Me suena todo muy profesional. Creo que estamos pasando del espacio aéreo de Portland al del aeropuerto de Seattle. Entendido, Seattle. Preparado, cambio y corto. Señala un puntito de luz en la distancia y dice: mira, aquello es Seattle. ¿Siempre impresionas así a las mujeres? ¿Ven a dar una vuelta en mi helicóptero?, le pregunto, realmente interesada. Nunca he subido a una mujer al helicóptero, Anastasia. También esto es una novedad, me contesta en tono tranquilo aunque serio. Vaya, no me esperaba esta respuesta. ¿También una novedad? Ah, ¿se referirá a lo de dormir con una mujer? ¿Estás impresionada? Me siento sobrecogida, Christian. Sonríe. ¿Sobrecogida? Por un instante vuelve a tener su edad. Asiento. ¿Lo haces todo tan bien? Gracias, señorita Steele, me dice educadamente. Creo que le ha gustado mi comentario, pero no estoy segura. Durante un rato atravesamos la oscura noche en silencio. El punto de luz de Seattle es cada vez mayor. Torre de Seattle a Charlie Tango. Plan de vuelo a la escala en orden. Adelante, por favor. Preparado. Cambio. Aquí Charlie Tango, entendido, Seattle. Preparado. Cambio y corto. Está claro que te divierte, murmuro. ¿El qué? Me mira. A la tenue luz de los instrumentos parece burlón. Volar, le contesto. Exige control y concentración, como no iba a encantarme. Aunque lo que más me gusta es planear. ¿Planear? Sí, vuelo sin motor, para que me entiendas. Planeadores y helicópteros. Piloto las dos cosas. Vaya. Aficiones caras. Recuerdo que me lo dijo en la entrevista. A mí me gusta leer y de vez en cuando voy al cine. Nada que ver. Charlie Tango, adelante, por favor, cambio. La voz incorpórea del control de tráfico aéreo interrumpe mis fantasías. Christian contesta en tono seguro de sí mismo. Seattle está cada vez más cerca. Ahora estamos a las afueras. ¡Wow! Es absolutamente impresionante. Seattle de noche, desde el cielo. Es bonito, ¿verdad?, me pregunta Christian en un murmullo. Asiento entusiasmada. Parece de otro mundo, irreal. Y siento como si estuviera en un estudio de cine gigante, quizá de la película favorita de José, Blade Runner. El recuerdo de José intentando besarme me incomoda. Empiezo a sentirme un poco cruel por no haber contestado a sus llamadas. Seguro que puede esperar hasta mañana. Llegaremos en unos minutos, murmura Christian. Y de repente, siento que me zumban los oídos, que se me dispara el corazón y que la adrenalina me recorre el cuerpo. Empieza a hablar de nuevo con el control de tráfico aéreo, pero ya no lo escucho. Creo que voy a desmayarme. Mi destino está en sus manos. Volamos entre edificios y frente a nosotros veo un rascacielos con un helipuerto en la azotea. En ella está pintada en color azul la palabra escala. Está cada vez más cerca. Se va haciendo cada vez más grande. Como mi ansiedad. Espero que no se dé cuenta. No quiero decepcionarlo. Ojalá hubiera hecho caso a Kate y me hubiera puesto uno de sus vestidos, pero me gustan mis vaqueros negros y llevo una blusa verde y una chaqueta negra de Kate. Voy bastante elegante. Me agarro al extremo de mi asiento cada vez con más fuerza. Tú puedes, me repito como un mantra mientras nos acercamos al rascacielos. El helicóptero reduce la velocidad y se queda suspendido en el aire. Christian aterriza en la pista de la azotea del edificio. Tengo un nudo en el estómago. No sabría decir si son nervios por lo que va a suceder, o alivio por haber llegado vivos, o miedo a que la cosa no vaya bien. Apaga el motor, y el movimiento y el ruido del rotor van disminuyendo hasta que lo único que oigo es el sonido de mi respiración entrecortada. Christian se quita los auriculares y se inclina para quitarme los míos. «Hemos llegado», me dice en voz baja. Su mirada es intensa, la mitad en la oscuridad y la otra mitad iluminada por las luces blancas de aterrizaje. Una metáfora muy adecuada para Christian, el caballero oscuro y el caballero blanco. Parece tenso. Aprieta la mandíbula y entrecierra los ojos. Se desabrocha el cinturón de seguridad y se inclina para desabrocharme el mío. Su cara está a centímetros de la mía. No tienes que hacer nada que no quieras hacer. Lo sabes, ¿verdad? Su tono es muy serio, incluso angustiado, y sus ojos, ardientes. Me pilla por sorpresa. Nunca haría nada que no quisiera hacer, Christian. Y mientras lo digo, siento que no estoy del todo convencida, porque en estos momentos seguramente haría cualquier cosa por el hombre que está sentado a mi lado. Pero mis palabras funcionan y Christian se calma. Me mira un instante con cautela y luego, pese a ser tan alto, se mueve con elegancia hasta la puerta del helicóptero y la abre. Salta, me espera y me coge de la mano para ayudarme a bajar a la pista. En la azotea del edificio hace mucho viento y me pone nerviosa el hecho de estar en un espacio abierto a unos 30 pisos de altura. Christian me pasa el brazo por la cintura y tira de mí. «¡Vamos!», me grita por encima del ruido del viento. Me arrastra hasta un ascensor. Teclea un número en un panel y la puerta se abre. En el ascensor, completamente revestido de espejos, hace calor. Puedo ver a Christian hasta el infinito, mire hacia donde mire. Y lo bonito es que también me tiene cogida hasta el infinito. Teclea otro código. Las puertas se cierran y el ascensor empieza a bajar. Al momento estamos en un vestíbulo totalmente blanco. En medio hay una mesa redonda de madera oscura con un enorme ramo de flores blancas. Las paredes están llenas de cuadros. Abre una puerta doble y el blanco se prolonga por un amplio pasillo que nos lleva hasta la entrada de una habitación inmensa. Es el salón principal, de techos altísimos. Calificarlo de enorme sería quedarse muy corto. La pared del fondo es de cristal y da a un balcón con magníficas vistas a la ciudad. A la derecha hay un imponente sofá en forma de U en el que podrían sentarse cómodamente 10 personas. Frente a él, una chimenea ultramoderna de acero inoxidable. O a saber, quizás sea de platino. El fuego encendido llamea suavemente. A la izquierda, junto a la entrada, está la zona de la cocina. Toda blanca, con la encimera de madera oscura y una barra en la que pueden sentarse 6 personas. Junto a la zona de la cocina, frente a la pared de cristal, hay una mesa de comedor rodeada de 16 sillas. Y en el rincón hay un enorme piano negro y resplandeciente. Claro, seguramente también toca el piano. En todas las paredes hay cuadros de todo tipo y tamaño. En realidad, el apartamento parece más una galería que una vivienda. ¿Me das la chaqueta?, me pregunta Christian. Niego con la cabeza. He cogido frío en la pista del helicóptero. ¿Quieres tomar una copa?, me pregunta. Parpadeo. Después de lo que pasó ayer, ¿está de broma o qué? Por un segundo pienso en pedirle un margarita, pero no me atrevo. Yo tomaré una copa de vino blanco. ¿Quieres tú otra? Sí, gracias, murmuro. Me siento incómoda en este enorme salón. Me acerco a la pared de cristal y me doy cuenta de que la parte inferior del panel se abre al balcón en forma de acordeón. Abajo se ve Seattle, iluminada y animada. Retrocedo hacia la zona de la cocina. Tardo unos segundos porque está muy lejos de la pared de cristal, donde Christian está abriendo una botella de vino. Se ha quitado la chaqueta. ¿Te parece bien un Pulifumé? No tengo ni idea de vinos, Christian. Estoy segura de que será perfecto. Hablo en voz baja y entrecortada. El corazón me late muy deprisa. Quiero salir corriendo. Esto es lujo de verdad, de una riqueza exagerada, tipo Bill Gates. ¿Qué estoy haciendo aquí? Sabes muy bien lo que estás haciendo aquí, se burla mi subconsciente. Sí, quiero irme a la cama con Christian Grey. Toma, me dice tendiéndome una copa de vino. Hasta las copas son lujosas, de cristal grueso y muy modernas. Doy un sorbo. El vino es ligero, fresco y delicioso. Estás muy callada, y ni siquiera te has puesto roja. La verdad es que creo que nunca te había visto tan pálida, Anastasia, murmura. ¿Tienes hambre? Niego con la cabeza. No de comida. ¡Qué casa tan grande! ¿Grande? Grande. Es grande, admite con una mirada divertida. Doy otro sorbo de vino. ¿Sabes tocar? Le pregunto señalando el piano. Sí. ¿Bien? Sí. Claro, ¿cómo no? ¿Hay algo que no hagas bien? Sí, un par o tres de cosas. Da un sorbo de vino sin quitarme los ojos de encima. Siento que su mirada me sigue cuando me vuelvo y observo el inmenso salón. Pero no debería llamarlo salón. No es un salón, sino una declaración de principios. ¿Quieres sentarte? Asiento con la cabeza. Me coge de la mano y me lleva al gran sofá de color crema. Mientras me siento, me asalta la idea de que parezco Tess d'Urberville. Observando la nueva casa del notario Alec de Urberville, la idea me hace sonreír. ¿Qué te parece tan divertido? Está sentado a mi lado, mirándome. Ha apoyado el codo derecho en el respaldo del sofá, con la mano bajo la barbilla. ¿Por qué me regalaste precisamente Tess, la de los d'Urberville? Le pregunto. Christian me mira fijamente un momento. Creo que le ha sorprendido mi pregunta. Bueno, me dijiste que te gustaba Thomas Hardy. ¿Solo por eso? Hasta yo soy consciente de que mi voz suena decepcionada. Aprieta los labios. Me pareció apropiado. Yo podría empujarte a algún ideal imposible, como Ángel Clare, o corromperte del todo, como Alec de Urberville, murmura. Sus ojos brillan impenetrables y peligrosos. Si solo hay dos posibilidades, elijo la corrupción, susurro mirándole. Mi subconsciente me observa asombrada. Christian se queda boquiabierto. Anastasia, deja de morderte el labio, por favor. Me desconcentras. No sabes lo que dices. Por eso estoy aquí. Frunce el ceño. Sí, ¿me disculpas un momento? Desaparece por una gran puerta al otro extremo del salón. A los 2 minutos vuelve con unos papeles en las manos. Esto es un acuerdo de confidencialidad. Se encoge de hombros y parece ligeramente incómodo. Mi abogado ha insistido. Me lo tiende. Estoy totalmente perpleja. Si eliges la segunda opción, la corrupción, tendrás que firmarlo. ¿Y si no quiero firmar nada? Entonces te quedas con los ideales de Ángel Clare. Bueno, al menos en la mayor parte del libro. ¿Qué implica este acuerdo? Implica que no puedes contar nada de lo que suceda entre nosotros. Nada a nadie. Lo observo sin dar crédito. ¡Mierda! Tiene que ser malo. Malo de verdad. Y ahora tengo mucha curiosidad por saber de qué se trata. De acuerdo. Lo firmaré. Me tiende un bolígrafo. ¿Ni siquiera vas a leerlo? No. Frunce el ceño. Anastasia, siempre deberías leer todo lo que firmas. Me riñe. Christian, lo que no entiendes es que en ningún caso hablaría de nosotros con nadie, ni siquiera con Kate. Así que lo mismo da si firmo un acuerdo o no. Si es tan importante para ti o para tu abogado, con el que es obvio que hablas de mí, de acuerdo, lo firmaré. Me observa fijamente y asiente muy serio. Buena puntualización, señorita Steele. Firmo con gesto grandilocuente las dos copias y le devuelvo una. Doblo la otra, me la meto en el bolso y doy un largo sorbo de vino. Parezco mucho más valiente de lo que en realidad me siento. ¿Quiere decir esto que vas a hacerme el amor esta noche, Christian? Maldita sea. ¿Acabo de decir eso? Abre ligeramente la boca, pero enseguida se recompone. No, Anastasia. No quiere decir eso. En primer lugar, yo no hago el amor. Yo follo. Duro. En segundo lugar, tenemos mucho más papeleo que arreglar. Y en tercer lugar, todavía no sabes de lo que se trata. Todavía podrías salir corriendo. Ven, quiero mostrarte mi cuarto de juegos. Me quedo boquiabierta. Follo duro. Madre mía, suena de lo más excitante. Pero, ¿por qué vamos a ver un cuarto de juegos? Estoy perpleja. ¿Quieres jugar con la Xbox? Le pregunto. Se ríe a carcajadas. No, Anastasia, ni a la Xbox ni a la PlayStation. Ven. Se levanta y me tiende la mano. Dejo que me lleve de nuevo al pasillo. A la derecha de la puerta doble por la que entramos hay otra puerta que da a unas escaleras. Subimos al piso de arriba y giramos a la derecha. Se saca una llave del bolsillo. La gira en la cerradura de otra puerta y respira hondo. Puedes marcharte en cualquier momento. El helicóptero está listo para llevarte a donde quieras. Puedes pasar la noche aquí y marcharte mañana por la mañana. Lo que decidas me parecerá bien. Abre la maldita puerta de una vez, Christian. Abre la puerta y se aparta a un lado para que entre yo primero. Vuelvo a mirarlo. Quiero saber lo que hay ahí dentro. Respiro hondo y entro. Y siento como si me hubiera transportado al siglo XVI, a la época de la Inquisición española. 7. Lo primero que noto es el olor. Piel, madera y cera con un ligero aroma a limón. Es muy agradable y la luz es tenue, sutil. En realidad no veo de dónde sale, de algún sitio junto a la cornisa, y emite un resplandor ambiental. Las paredes y el techo son de color burdeos oscuro, que da a la espaciosa habitación un efecto uterino, y el suelo es de madera barnizada muy vieja. En la pared, frente a la puerta, hay una gran X de madera, de caoba muy brillante, con esposas en los extremos para sujetarse. Por encima hay una gran rejilla de hierro suspendida del techo, como mínimo de 2 metros cuadrados, de la que cuelgan todo tipo de cuerdas, cadenas y grilletes brillantes. Cerca de la puerta, 2 grandes postes relucientes y ornamentados, como balaustres de una barandilla, pero más grandes, cuelgan a lo largo de la pared como barras de cortina. De ellos pende una impresionante colección de palos, látigos, fustas y curiosos instrumentos con plumas. Junto a la puerta hay un mueble de caoba maciza con cajones muy estrechos, como si estuvieran destinados a guardar muestras en un viejo museo. Por un instante me pregunto qué hay dentro. ¿Quiero saberlo? En la esquina del fondo veo un banco acolchado de piel de color granate y pegado a la pared un estante de madera que parece una taquera para palos de billar, pero que al observarlo con más atención descubro que contiene varas de diversos tamaños y grosores. En la esquina opuesta hay una sólida mesa de casi 2 metros de largo, madera brillante con patas talladas, y debajo 2 taburetes a juego. Pero lo que domina la habitación es una cama. Es más grande que las de matrimonio, con dosel de 4 postes tallado de estilo rococó. Parece de finales del siglo XIX. Debajo del dosel veo más cadenas y esposas relucientes. No hay ropa de cama, solo un colchón cubierto de piel roja y varios cojines de satén rojo en un extremo. A unos metros de los pies de la cama hay un gran sofá Chesterfield granate, plantificado en medio de la sala, frente a la cama. Extraña distribución, eso de poner un sofá frente a la cama. Y sonrío para mis adentros. Me parece raro el sofá, cuando en realidad es el mueble más normal de toda la habitación. Alzo los ojos y observo el techo. Está lleno de mosquetones, a intervalos regulares. Me pregunto por un segundo para qué sirven. Es extraño, pero toda esa madera, las paredes oscuras, la tenue luz y la piel granate hacen que la habitación parezca dulce y romántica. Sé que es cualquier cosa menos eso. Es lo que Christian entiende por dulzura y romanticismo. Me giro y está mirándome fijamente, como suponía, con expresión impenetrable. Avanzo por la habitación y me sigue. El artilugio de plumas me ha intrigado. Me decido a tocarlo. Es de ante, como un pequeño gato de 9 colas, pero más grueso y con pequeñas bolas de plástico en los extremos. Es un látigo de tiras, dice Christian en voz baja y dulce. Un látigo de tiras. Vaya. Creo que estoy en shock. Mi subconsciente ha emigrado, o se ha quedado muda, o sencillamente se ha caído en redondo y se ha muerto. Estoy paralizada. Puedo observar y asimilar, pero no articular lo que siento ante todo esto, porque estoy en estado de shock. ¿Cuál es la reacción adecuada cuando descubres que tu posible amante es un sádico o un masoquista total? Miedo. Sí, esa parece ser la sensación principal. Ahora me doy cuenta, pero extrañamente no de él. No creo que me hiciera daño. Bueno, no sin mi consentimiento. Un sinfín de preguntas me nublan la mente. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué frecuencia? ¿Quién? Me acerco a la cama y paso las manos por uno de los postes. Es muy grueso y el tallado es impresionante. Di algo, me pide Christian en tono engañosamente dulce. ¿Se lo haces a la gente o te lo hacen a ti? Frunce la boca, no sé si divertido o aliviado. ¿A gente? Pestañea un par de veces, como si estuviera pensando qué contestarme. Se lo hago a mujeres que quieren que se lo haga. No lo entiendo. Si tienes voluntarias dispuestas a aceptarlo, ¿por qué estoy aquí? Porque quiero hacerlo contigo. Lo deseo. Oh, me quedo boquiabierta. ¿Por qué? Me dirijo a la otra esquina de la sala. Paso la mano por el banco acolchado, alto hasta la cintura, y deslizo los dedos por la piel. Le gusta hacer daño a las mujeres. La idea me deprime. ¿Eres un sádico? Soy un amo. Sus ojos grises se vuelven abrasadores, intensos. ¿Qué significa eso? Le pregunto en un susurro. Significa que quiero que te rindas a mí en todo voluntariamente. Lo miro frunciendo el ceño, intentando asimilar la idea. ¿Por qué iba a hacer algo así? Por complacerme, murmura ladeando la cabeza. Veo que esboza una sonrisa. ¿Complacerle? ¿Quiere que lo complazca? Creo que me quedo boquiabierta. ¿Complacer a Christian Grey? Y en ese momento me doy cuenta de que sí, de que es exactamente lo que quiero hacer. Quiero que disfrute conmigo. Es una revelación. Digamos, en términos muy simples, que quiero que quieras complacerme, me dice en voz baja, hipnótica. ¿Cómo tengo que hacerlo? Siento la boca seca. Ojalá tuviera más vino. De acuerdo, entiendo lo de complacerle, pero el gabinete de tortura isabelino me ha dejado desconcertada. ¿Quiero saber la respuesta? Tengo normas, y quiero que las acates. Son normas que a ti te benefician y a mí me proporcionan placer. Si cumples esas normas para complacerme, te recompensaré. Si no, te castigaré para que aprendas, susurra. Mientras me habla, miro el estante de las varas. ¿Y en qué momento entra en juego todo esto? Le pregunto señalando con la mano alrededor del cuarto. Es parte del paquete de incentivos, tanto de la recompensa como del castigo. Entonces disfrutarás ejerciendo tu voluntad sobre mí. Se trata de ganarme tu confianza y tu respeto para que me permitas ejercer mi voluntad sobre ti, obtendré un gran placer, incluso una gran alegría, si te sometes. Cuanto más te sometas, mayor será mi alegría. La ecuación es muy sencilla. De acuerdo. ¿Y qué saco yo de todo esto? Se encoge de hombros y parece hacer un gesto de disculpa. ¿A mí? Se limita a contestarme. Dios mío. Christian me observa pasándose la mano por el pelo. Anastasia, no hay manera de saber lo que piensas, murmura nervioso. Volvamos abajo. Así podré concentrarme mejor. Me desconcentro mucho contigo aquí. Me tiende una mano, pero ahora no sé si cogerla. Kate me había dicho que era peligroso, y tenía mucha razón. ¿Cómo lo sabía? Es peligroso para mi salud, porque sé que voy a decir que sí. Y una parte de mí no quiere. Una parte de mí quiere gritar y salir corriendo de este cuarto y de todo lo que representa. Me siento muy desorientada. No voy a hacerte daño, Anastasia. Sé que no me miente. Le cojo de la mano y salgo con él del cuarto. Quiero mostrarte algo, por si aceptas. En lugar de bajar las escaleras, gira a la derecha del cuarto de juegos, como él lo llama, y avanza por un pasillo. Pasamos junto a varias puertas hasta que llegamos a la última. Al otro lado hay un dormitorio con una cama de matrimonio. Todo es blanco, todo. Los muebles, las paredes, la ropa de cama. Es aséptica y fría, pero con una vista preciosa de Seattle desde la pared de cristal. Esta será tu habitación. Puedes decorarla a tu gusto y tener aquí lo que quieras. ¿Mi habitación? ¿Esperas que me venga a vivir aquí? Le pregunto sin poder disimular mi tono horrorizado. A vivir no. Solo, digamos, del viernes por la noche al domingo. Tenemos que hablar del tema y negociarlo, si aceptas. Añade en voz baja y dubitativa. ¿Dormiré aquí? Sí. No contigo. No, ya te lo dije. Yo no duermo con nadie. Solo contigo cuando te has emborrachado hasta perder el sentido. Me dice en tono de reprimenda. Aprieto los labios. Hay algo que no me encaja. El amable y cuidadoso Christian, que me rescata cuando estoy borracha y me sujeta amablemente mientras vomito en las azaleas, y el monstruo que tiene un cuarto especial lleno de látigos y cadenas. ¿Dónde duermes tú? Mi habitación está abajo. Vamos, debes de tener hambre. Es raro, pero creo que se me ha quitado el hambre, murmuro de mala gana. Tienes que comer, Anastasia, me regaña. Me coge de la mano y volvemos al piso de abajo. De vuelta en el salón increíblemente grande, me siento muy inquieta. Estoy al borde de un precipicio y tengo que decidir si quiero saltar o no. Soy totalmente consciente de que estoy llevándote por un camino oscuro, Anastasia, y por eso quiero de verdad que te lo pienses bien. Seguro que tienes cosas que preguntarme, me dice soltándome la mano y dirigiéndose con paso tranquilo a la cocina. Tengo cosas que preguntarle, pero ¿por dónde empiezo? Has firmado el acuerdo de confidencialidad, así que puedes preguntarme lo que quieras y te contestaré. Estoy junto a la barra de la cocina y observo cómo abre el frigorífico y saca un plato de quesos con dos enormes racimos de uvas blancas y rojas. Deja el plato en la encimera y empieza a cortar una baguette. Siéntate, me dice señalando un taburete junto a la barra. Obedezco su orden. Si voy a aceptarlo, tendré que acostumbrarme. Me doy cuenta de que se ha mostrado dominante desde que lo conocí. Has hablado de papeleo. Sí. ¿A qué te refieres? Bueno, aparte del acuerdo de confidencialidad, a un contrato que especifique lo que haremos y lo que no haremos. Tengo que saber cuáles son tus límites, y tú tienes que saber cuáles son los míos. Se trata de un consenso, Anastasia. ¿Y si no quiero? Perfecto, me contesta prudentemente. Pero, ¿no tendremos la más mínima relación? Le pregunto. No. ¿Por qué? Es el único tipo de relación que me interesa. ¿Por qué? Se encoge de hombros. ¿Soy así? ¿Y cómo llegaste a ser así? ¿Por qué cada uno es como es? Es muy difícil saberlo. ¿Por qué a unos les gusta el queso y otros lo odian? ¿Te gusta el queso? La señora Jones, mi ama de llaves, ha dejado queso para la cena. Saca dos grandes platos blancos de un armario y coloca uno delante de mí. Y ahora nos ponemos a hablar del queso. ¡Maldita sea! ¿Qué normas tengo que cumplir? Las tengo por escrito. Las veremos después de cenar. Comida. ¿Cómo voy a comer ahora? De verdad que no tengo hambre, susurro. Vas a comer, se limita a responderme. El dominante Christian. Ahora está todo claro. ¿Quieres otra copa de vino? Sí, por favor. Me sirve otra copa y se sienta a mi lado. Doy un rápido sorbo. Te sentará bien comer, Anastasia. Cojo un pequeño racimo de uvas. Con esto sí que puedo. Él entorna los ojos. ¿Hace mucho que estás metido en esto? Le pregunto. Sí. ¿Es fácil encontrar a mujeres que lo acepten? Me mira y alza una ceja. Te sorprenderías, me contesta fríamente. Entonces, ¿por qué yo? De verdad que no lo entiendo. Anastasia, ya te lo he dicho. Tienes algo. No puedo apartarme de ti. Sonríe irónicamente. Soy como una polilla atraída por la luz. Su voz se enturbia. Te deseo con locura, especialmente ahora, cuando vuelves a morderte el labio. Respira hondo y traga saliva. El estómago me da vueltas. Me desea de una manera rara, es cierto, pero este hombre guapo, extraño y pervertido me desea. Creo que le has dado la vuelta a ese cliché. Refunfuño. Yo soy la polilla y él es la luz. Y voy a quemarme. Lo sé. Come. No, todavía no he firmado nada. Así que creo que haré lo que yo decida un rato más, si no te parece mal. Sus ojos se dulcifican y sus labios esbozan una sonrisa. Como quiera, señorita Steele. ¿Cuántas mujeres? Pregunto de sopetón, pero siento mucha curiosidad. 15. Vaya, menos de las que pensaba. ¿Durante largos periodos de tiempo? Algunas sí. ¿Alguna vez has hecho daño a alguna? Sí. Maldita sea. ¿Grave? No. ¿Me harás daño a mí? ¿Qué quieres decir? Si vas a hacerme daño físicamente, te castigaré cuando sea necesario. Y será doloroso. Creo que estoy mareándome. Tomo otro sorbo de vino. El alcohol me dará valor. ¿Alguna vez te han pegado? Le pregunto. Sí. Vaya, me sorprende. Antes de que haya podido preguntarle por esta última revelación, interrumpe el curso de mis pensamientos. Vamos a hablar en mi estudio. Quiero mostrarte algo. Me cuesta mucho procesar todo esto. He sido tan inocente que pensaba que pasaría una noche de pasión desenfrenada en la cama de este hombre, y aquí estamos, negociando un extraño acuerdo. Lo sigo hasta su estudio. Una amplia habitación con otro ventanal desde el techo hasta el suelo que da al balcón. Se sienta a la mesa. Me indica con un gesto que tome asiento en una silla de cuero frente a él y me tiende una hoja de papel. Estas son las normas. Podemos cambiarlas. Forman parte del contrato que también te daré. Léelas y las comentamos. Normas. Obediencia. La sumisa obedecerá inmediatamente todas las instrucciones del amo, sin dudar, sin reservas y de forma expeditiva. La sumisa aceptará toda actividad sexual que el amo considere oportuna y placentera, excepto las actividades contempladas en los límites infranqueables. Apéndice 2. Lo hará con entusiasmo y sin dudar. Sueño. La sumisa garantizará que duerme como mínimo 8 horas diarias cuando no esté con el amo. Comida. Para cuidar su salud y su bienestar, la sumisa comerá frecuentemente los alimentos incluidos en una lista. Apéndice 4. La sumisa no comerá entre horas, a excepción de fruta. Ropa. Durante la vigencia del contrato, la sumisa solo llevará ropa que el amo haya aprobado. El amo ofrecerá a la sumisa un presupuesto para ropa que la sumisa debe utilizar. El amo acompañará a la sumisa a comprar ropa cuando sea necesario. Si el amo así lo exige, mientras el contrato esté vigente, la sumisa se pondrá los adornos que le exija el amo, en su presencia o en cualquier otro momento que el amo considere oportuno. Ejercicio. El amo proporcionará a la sumisa un entrenador personal 4 veces por semana, en sesiones de 1 hora, a horas convenidas por el entrenador personal y la sumisa. El entrenador personal informará al amo de los avances de la sumisa. Higiene personal y belleza. La sumisa estará limpia y depilada en todo momento. La sumisa irá a un salón de belleza elegido por el amo cuando éste lo decida y se someterá a cualquier tratamiento que el amo considere oportuno. Seguridad personal. La sumisa no beberá en exceso, ni fumará, ni tomará sustancias psicotrópicas, ni correrá riesgos innecesarios. Cualidades personales. La sumisa solo mantendrá relaciones sexuales con el amo. La sumisa se comportará en todo momento con respeto y humildad. Debe comprender que su conducta influye directamente en la del amo. Será responsable de cualquier fechoría, maldad y mala conducta que lleve a cabo cuando el amo no esté presente. El incumplimiento de cualquiera de las normas anteriores será inmediatamente castigado, y el amo determinará la naturaleza del castigo. —¡Madre mía! —¿Límites infranqueables? —le pregunto. —Sí, lo que no harás tú y lo que no haré yo. Tenemos que especificarlo en nuestro acuerdo. No estoy segura de que vaya a aceptar dinero para ropa. No me parece bien. Me muevo incómoda. La palabra puta me resuena en la cabeza. Quiero gastar dinero en ti. Déjame comprarte ropa. Quizá necesite que me acompañes a algún acto y quiero que vayas bien vestida. Estoy seguro de que con tu sueldo, cuando encuentres trabajo, no podrás costearte la ropa que me gustaría que llevaras. ¿No tendré que llevarla cuando no esté contigo? No. De acuerdo. Hazte a la idea de que será como un uniforme. No quiero hacer ejercicio 4 veces por semana. Anastasia, necesito que estés ágil, fuerte y resistente. Confía en mí. Tienes que hacer ejercicio. Pero seguro que no 4 veces por semana. ¿Qué te parece 3? Quiero que sean 4. Creía que esto era una negociación. Frunce los labios. De acuerdo, señorita Steele. Vuelve a tener razón. ¿Qué te parece 1 hora 3 días por semana y 1/2 hora otro día? 3 días 3 horas. Me da la impresión de que te ocuparás de que haga ejercicio cuando esté aquí. Sonríe perversamente y le brillan los ojos, como si se sintiera aliviado. Sí, lo haré. De acuerdo. ¿Estás segura de que no quieres hacer las prácticas en mi empresa? Eres buena negociando. No. No creo que sea buena idea. Observo la hoja con sus normas. Depilarme. ¿Depilarme el qué? ¿Todo? Uf. Pasemos a los límites. Estos son los míos, me dice tendiéndome otra hoja de papel. Límites infranqueables. Actos con fuego. Actos con orina, defecación y excrementos. Actos con agujas, cuchillos, perforaciones y sangre. Actos con instrumental médico ginecológico. Actos con niños y animales. Actos que dejen marcas permanentes en la piel. Actos relativos al control de la respiración. Actividad que implique contacto directo con corriente eléctrica, tanto alterna como continua, fuego o llamas en el cuerpo. Uf, tiene que escribirlos. Por supuesto, todos estos límites parecen sensatos y necesarios, la verdad. Seguramente cualquier persona en su sano juicio no querría meterse en este tipo de cosas. Pero es que se me ha revuelto el estómago. ¿Quieres añadir algo? Me pregunta amablemente. Mierda, no tengo ni idea. Estoy totalmente perpleja. Me mira y arruga la frente. ¿Hay algo que no quieras hacer? No lo sé. ¿Qué es eso de que no lo sabes? Me muevo incómoda y me muerdo el labio. Nunca he hecho cosas así. Bueno, ¿ha habido algo que no te ha gustado hacer en el sexo? Por primera vez en lo que parecen siglos, me ruborizo. Puedes decírmelo, Anastasia. Si no somos sinceros, no va a funcionar. Vuelvo a moverme incómoda y me contemplo los dedos nudosos. Dímelo, me pide. Bueno, nunca me he acostado con nadie, así que no lo sé, le digo en voz baja. Levanto la vista hacia él, que me mira boquiabierto, paralizado y pálido, muy pálido. ¿Nunca? Susurra. Asiento. ¿Eres virgen? Asiento con la cabeza y vuelvo a ruborizarme. Cierra los ojos y parece estar contando hasta 10. Cuando los abre, me mira enfadado. ¿Por qué cojones no me lo habías dicho? Gruñe. 8. Christian recorre su estudio de un lado a otro pasándose las manos por el pelo. Las dos manos, lo que quiere decir que está doblemente enfadado. Su férreo control habitual parece haberse resquebrajado. No entiendo por qué no me lo has dicho, me riñe. No ha salido el tema. No tengo por costumbre ir contando por ahí mi vida sexual. Además, apenas nos conocemos. Me contemplo las manos. ¿Por qué me siento culpable? ¿Por qué está tan rabioso? Lo miro. Bueno, ahora sabes mucho más de mí, me dice bruscamente y aprieta los labios. Sabía que no tenías mucha experiencia, pero... ¡Virgen! Lo dice como si fuera un insulto. Mierda, Ana, acabo de mostrarte... Se queja. Que Dios me perdone. ¿Te han besado alguna vez sin contarme a mí? Pues claro, le contesto intentando parecer ofendida. Vale, quizá un par de veces. ¿Y no has perdido la cabeza por ningún chico guapo? De verdad que no lo entiendo. Tienes 21 años, casi 22. Eres guapa. Vuelve a pasarse la mano por el pelo. Guapa. Me ruborizo de alegría. Christian Grey me considera guapa. Entrelazo los dedos y los miro fijamente, intentando disimular mi estúpida sonrisa. Quizá es miope. Mi adormecida subconsciente asoma la cabeza. ¿Dónde estaba cuando la necesitaba? ¿Y de verdad estás hablando de lo que quiero hacer cuando no tienes experiencia? Junta las cejas. ¿Por qué has eludido el sexo? Cuéntamelo, por favor. Me encojo de hombros. Nadie me ha... En fin. Nadie me ha hecho sentir así. Solo tú. Y resulta que tú eres una especie de monstruo. ¿Por qué estás tan enfadado conmigo? Le susurro. No estoy enfadado contigo. Estoy enfadado conmigo mismo. Había dado por sentado... Suspira. Me mira detenidamente y mueve la cabeza. ¿Quieres marcharte? Me pregunta en tono dulce. No. A menos que tú quieras que me marche. Murmuro. No, por favor. No quiero marcharme. Claro que no. Me gusta tenerte aquí, me dice frunciendo el ceño y echa un vistazo al reloj. Es tarde. Y vuelve a levantar los ojos hacia mí. Estás mordiéndote el labio, me dice con voz ronca y mirándome pensativo. Perdona. No te disculpes. Es solo que yo también quiero morderlo. Fuerte. Me quedo boquiabierta. ¿Cómo puede decirme esas cosas y pretender que no me afecten? Ven, murmura. ¿Qué? Vamos a arreglar la situación ahora mismo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué situación? Tu situación, Ana. Voy a hacerte el amor ahora. Oh. Siento que el suelo se mueve. Soy una situación. Contengo la respiración. Si quieres, claro. No quiero tentar a la suerte. Creía que no hacías el amor. Creía que tú solo follabas duro. Trago saliva. De pronto se me ha secado la boca. Me lanza una sonrisa perversa que me recorre el cuerpo hasta llegar a... Puedo hacer una excepción. O quizá combinar las dos cosas, ya veremos. De verdad quiero hacerte el amor. Ven a la cama conmigo, por favor. Quiero que nuestro acuerdo funcione, pero tienes que hacerte una idea de dónde estás metiéndote. Podemos empezar tu entrenamiento esta noche con lo básico. No quiere decir que venga con flores y corazones. Es un medio para llegar a un fin, pero quiero ese fin, y espero que tú lo quieras también», me dice con mirada intensa. Me ruborizo. «Madre mía, mis deseos se hacen realidad». «Pero no he hecho todo lo que pides en tu lista de normas», le digo con voz entrecortada e insegura. «Olvídate de las normas. Olvídate de todos esos detalles por esta noche. Te deseo. Te he deseado desde que te caíste en mi despacho y sé que tú también me deseas. No estarías aquí charlando tranquilamente sobre castigos y límites infranqueables si no me desearas. Ana, por favor, quédate conmigo esta noche». Me tiende la mano con ojos brillantes, ardientes, excitados, y la cojo. Tira de mí hasta rodearme entre sus brazos. El movimiento me pilla por sorpresa y de pronto siento todo su cuerpo pegado al mío. Me recorre la nuca con los dedos, enrolla mi coleta en torno a la muñeca y tira suavemente para obligarme a levantar la cara. Está mirándome. «Eres una chica muy valiente», me susurra. «Me tienes fascinado». Sus palabras son como un artilugio incendiario. Me bulle la sangre. Se inclina, me besa suavemente y me chupa el labio inferior. «Quiero morder este labio», murmura sin despegarse de mi boca, y tira de él con los dientes cuidadosamente. Gimo y sonríe. «Por favor, Ana, déjame hacerte el amor». «Sí», susurro. «Para eso estoy aquí». Veo su sonrisa triunfante cuando me suelta, me coge de la mano y me conduce a través de la casa. Su dormitorio es grande. Desde los ventanales se ven los iluminados rascacielos de Seattle. Las paredes son blancas y los accesorios azul claro. La enorme cama es ultramoderna, de madera maciza de color gris, con cuatro postes pero sin dosel. En la pared de la cabecera hay un impresionante paisaje marino. Estoy temblando como una hoja. Ya está. Por fin, después de tanto tiempo, voy a hacerlo, y nada menos que con Christian Grey. Respiro entrecortadamente y no puedo apartar los ojos de él. Se quita el reloj y lo deja encima de una cómoda a juego con la cama. Luego se quita la americana y la deja en una silla. Lleva la camisa blanca de lino y unos vaqueros. Es tan guapo que me quita el hipo. Su pelo cobrizo está alborotado y le cuelga la camisa. Sus ojos grises son audaces y brillantes. Se quita las Converse y se inclina para quitarse también los calcetines. Los pies de Christian Grey. ¡Wow! ¿Qué tendrán los pies descalzos? Se gira y me mira con expresión dulce. «Supongo que no tomas la píldora». «¿Qué? ¡Mierda!». «Me temo que no». Abre el primer cajón y saca una caja de condones. Me mira fijamente. «Tienes que estar preparada», murmura. «¿Quieres que baje las persianas?». «No me importa», susurro. «Creía que no permitías a nadie dormir en tu cama». «¿Quién ha dicho que vamos a dormir?», murmura. «Oh, madre mía». Se acerca a mí despacio. Está muy seguro de sí mismo, muy sexy, y le brillan los ojos. El corazón se me dispara y la sangre me bombea por todo el cuerpo. El deseo, un deseo caliente e intenso, me invade el vientre. Se detiene frente a mí y me mira a los ojos. «Oh, es tan sexy». «Vamos a quitarte la chaqueta, si te parece», me dice en voz baja. Agarra las solapas y muy suavemente me desliza la chaqueta por los hombros y la deja en la silla. «¿Tienes idea de lo mucho que te deseo, Ana Steele?», me susurra. Se me corta la respiración. No puedo apartar mis ojos de los suyos. Alza una mano y me pasa suavemente los dedos por la mejilla hasta el mentón. «¿Tienes idea de lo que voy a hacerte?», añade acariciándome la barbilla. Los músculos de mi parte más profunda y oscura se tensan con infinito placer. El dolor es tan dulce y tan agudo que quiero cerrar los ojos, pero los suyos, que me miran ardientes, me hipnotizan. Se inclina y me besa. Sus labios exigentes, firmes y lentos se acoplan a los míos. Empieza a desabrocharme la blusa besándome ligeramente la mandíbula, la barbilla y las comisuras de la boca. Me la quita muy despacio y la deja caer al suelo. Se aparta un poco y me observa. Por suerte, llevo el sujetador azul cielo de encaje que me queda estupendo. Ana, me dice, tienes una piel preciosa, blanca y perfecta. Quiero besártela centímetro a centímetro. Me ruborizo. Madre mía, ¿por qué me dijo que no podía hacer el amor? Haré lo que me pida. Me agarra de la coleta, la deshace y jadea cuando la melena me cae en cascada sobre los hombros. Me gustan las morenas, murmura. Mete las dos manos entre mis cabellos y me sujeta la cabeza. Su beso es exigente, su lengua y sus labios persuasivos. Gimo y mi lengua indecisa se encuentra con la suya. Me rodea con sus brazos, me acerca a su cuerpo y me aprieta muy fuerte. Una mano sigue en mi pelo y la otra me recorre la columna hasta la cintura y sigue avanzando. Sigue la curva de mi trasero y me empuja suavemente contra sus caderas. Siento su erección que empuja lánguidamente contra mi cuerpo. Vuelvo a gemir sin apartar los labios de su boca. Apenas puedo resistir las desenfrenadas sensaciones, o son hormonas, que me devastan el cuerpo. Lo deseo con locura. Lo cojo por los brazos y siento sus bíceps. Es sorprendentemente fuerte, musculoso. Con gesto indeciso, subo las manos hasta su cara y su pelo alborotado, que es muy suave. Tiro ligeramente de él y Christian gime. Me conduce despacio hacia la cama hasta que la siento detrás de las rodillas. Creo que va a empujarme, pero no lo hace. Me suelta y de pronto se arrodilla. Me sujeta las caderas con las dos manos y desliza la lengua por mi ombligo. Avanza hasta la cadera mordisqueándome y después me recorre la barriga en dirección a la otra cadera. Ah, gimo. No esperaba verlo de rodillas frente a mí y sentir su lengua recorriendo mi cuerpo. Es excitante. Apoyo las manos en su pelo y tiro suavemente, intentando calmar mi acelerada respiración. Levanta la cara y sus ardientes ojos grises me miran a través de las pestañas increíblemente largas. Sube las manos, me desabrocha el botón de los vaqueros y me baja lentamente la cremallera. Sin apartar sus ojos de los míos, introduce muy despacio las manos en mi pantalón, las pega a mi cuerpo, las desliza hasta el trasero y avanza hasta los muslos arrastrando con ellas los vaqueros. No puedo dejar de mirarlo. Se detiene y sin apartar los ojos de mí ni un segundo, se lame los labios. Se inclina hacia adelante y pasa la nariz por el vértice en el que se unen mis muslos. Lo siento junto a mi sexo. Hueles muy bien, murmura. Cierra los ojos con expresión de puro placer y siento como una sacudida. Extiende un brazo, tira del edredón, me empuja con delicadeza y caigo sobre la cama. Todavía de rodillas, me coge un pie, me desabrocha la Converse y me la quita junto con el calcetín. Me apoyo en los codos y me incorporo para ver lo que hace. Jadeo muerta de deseo. Me agarra el pie por el talón y me recorre el empeine con la uña del pulgar. Es casi doloroso, pero siento que el recorrido se proyecta sobre mi ingle. Gimo. Sin apartar los ojos de mí, vuelve a recorrerme el empeine, esta vez con la lengua y después con los dientes. Mierda, ¿cómo puedo sentirlo entre las piernas? Caigo sobre la cama gimiendo, oigo su risa ahogada. Ana, no te imaginas lo que podría hacer contigo, me susurra. Me quita la otra zapatilla y el calcetín, y después se levanta y me quita los vaqueros. Estoy tumbada en su cama, en bragas y sujetador, y él me mira detenidamente. Eres muy hermosa, Anastasia Steele. Me muero por estar dentro de ti. Vaya manera de hablar. Es todo un seductor. Me corta la respiración. Muéstrame cómo te das placer. ¿Qué? Frunzo el ceño. No seas tímida, Ana. Muéstramelo. Me susurra. Muevo la cabeza. No entiendo lo que quieres decir. Le contesto con voz ronca, tan empapada de deseo que apenas la reconozco. ¿Cómo te corres sola? Quiero verlo. Muevo la cabeza. No me corro sola, murmuro. Alza las cejas, atónito por un momento. Sus ojos se vuelven impenetrables y niega con la cabeza como si no pudiera creérselo. Bueno, veremos qué podemos hacer, me dice en voz baja, desafiante, en un tono de amenaza exquisitamente sensual. Se desabrocha los botones de los vaqueros y se los quita despacio, sin apartar los ojos de los míos. Se inclina sobre mí, me agarra de los tobillos, me separa rápidamente las piernas y avanza por la cama entre ellas. Se queda suspendido encima de mí. Me retuerzo de deseo. No te muevas, murmura. Se inclina, me besa la parte interior de un muslo y va subiendo, sin dejar de besarme, hasta mis bragas de encaje. ¡Ay! No puedo quedarme quieta. ¿Cómo no voy a moverme? Me retuerzo debajo de él. Vamos a tener que trabajar para que aprendas a quedarte quieta, nena. Sigue besándome la barriga y me introduce la lengua en el ombligo. Sus labios ascienden hacia el torso. Me arde la piel. Estoy sofocada. Por un momento siento mucho calor, luego frío, y araño la sábana sobre la que estoy tumbada. Christian se tumba a mi lado y me recorre con la mano desde la cadera hasta el pecho, pasando por la cintura. Me observa con expresión impenetrable y me rodea suavemente los pechos con las manos. Encajan perfectamente en mi mano, Anastasia, murmura. Mete el dedo índice por la copa de mi sujetador. La baja muy despacio y deja mi pecho al aire, empujado hacia arriba por la varilla y la tela. Desplaza el dedo a mi otro seno y repite el proceso. Los pechos se me hinchan y los pezones se me endurecen bajo su insistente mirada. El sujetador mantiene alzados mis senos. Muy bonitos, suspira admirado. Y los pezones se me endurecen todavía más. Me chupa suavemente un pezón, desliza una mano al otro pecho y con el pulgar rodea muy despacio el otro pezón y tira de él. Gimo y siento que una dulce sensación me desciende hasta la ingle. Estoy muy húmeda. ¡Oh, por favor! Suplico para mis adentros agarrando con fuerza la sábana. Cierra los labios alrededor de mi otro pezón y cuando lo lame casi siento una convulsión. Vamos a ver si conseguimos que te corras así, me susurra. Y sigue con su lenta y sensual incursión. Mis pezones sienten sus hábiles dedos y sus labios que encienden mis terminaciones nerviosas hasta el punto de que todo mi cuerpo gime en una dulce agonía. Pero él no se detiene. ¡Oh, por favor! Le suplico. Tiro la cabeza hacia atrás con la boca abierta y gimo. Siento las piernas entumecidas. ¡Maldita sea! ¿Qué está pasándome? Déjate ir, nena, murmura. Me aprieta un pezón con los dientes, con el pulgar y el índice tira fuerte del otro y me dejo caer en sus manos. Mi cuerpo se agita y estalla en mil pedazos. Me besa profundamente, metiéndome la lengua en la boca para absorber mis gritos. Dios mío, ha sido fantástico. Ahora ya sé a qué viene tanto asombro ante mi reacción. Me mira con una sonrisa satisfecha, aunque estoy segura de que no es más que gratitud y admiración por mí. Eres muy receptiva, me dice. Tendrás que aprender a controlarlo. Y será muy divertido enseñarte. Vuelve a besarme. Mi respiración es todavía irregular mientras me recupero del orgasmo. Desliza una mano hasta mi cintura, mis caderas, y la posa en mis partes íntimas. ¡Ay! Introduce un dedo por el encaje y lentamente empieza a trazar círculos alrededor de mi sexo. Cierra los ojos por un instante y contiene la respiración. Estás muy húmeda. No sabes cuánto te deseo. Introduce un dedo dentro de mí y yo grito mientras lo saca y vuelve a meterlo. Me frota el clítoris con la palma de la mano y grito de nuevo. Sigue introduciéndome el dedo, cada vez con más fuerza. Gimo. De repente se sienta, Me quita las bragas y las tira al suelo. Se quita también él los calzoncillos y libera su erección. ¡Madre mía! Alarga el brazo hasta la mesita de noche. Coge un paquetito plateado y se mueve entre mis piernas para que las abra. Se arrodilla y desliza un condón por su largo miembro. ¡Oh, no! ¿Cómo va a entrar? No te preocupes, me susurra mirándome a los ojos. Tú también te dilatas. Se inclina apoyando las manos a ambos lados de mi cabeza, de modo que queda suspendido por encima de mí. Me mira a los ojos con la mandíbula apretada y los ojos ardientes. En este momento me doy cuenta de que todavía lleva puesta la camisa. ¿De verdad quieres hacerlo? Me pregunta en voz baja. Por favor, le suplico. Levanta las rodillas. Me ordena en tono suave. Obedezco de inmediato. Ahora voy a follarla, señorita Steele. Murmura colocando la punta de su miembro erecto delante de mi sexo. Duro. Susurra. Y me penetra bruscamente. ¡Ay! Grito. Al desgarrar mi virginidad, siento una extraña sensación en lo más profundo de mí, como un pellizco. Se queda inmóvil y me observa con ojos en los que brilla el triunfo. Tiene la boca ligeramente abierta y le cuesta respirar. Gime. Estás muy cerrada. ¿Te encuentras bien? Asiento con los ojos en blanco y agarrándome a sus brazos. Me siento llena por dentro. Sigue inmóvil para que me aclimate a la invasiva y abrumadora sensación de tenerlo dentro de mí. Voy a moverme, nena. Me susurra un momento después en tono firme. Retrocede con exquisita lentitud. Cierra los ojos, gime y vuelve a penetrarme. Grito por segunda vez y se detiene. ¿Más? Me susurra con voz salvaje. Sí, le contesto. Vuelve a penetrarme y a detenerse. Gimo. Mi cuerpo lo acepta. Oh, quiero que siga. ¿Otra vez? Me pregunta. Sí, le contesto en tono de súplica. Y se mueve, pero esta vez no se detiene. Se apoya en los codos, de modo que siento su peso sobre mí aprisionándome. Al principio se mueve despacio, entra y sale de mi cuerpo, y a medida que voy acostumbrándome a la extraña sensación, empiezo a mover las caderas hacia las suyas. Acelera. Gimo y me embiste con fuerza, cada vez más deprisa, sin piedad, a un ritmo implacable, y yo mantengo el ritmo de sus embestidas. Me agarra la cabeza con las manos, me besa bruscamente y vuelve a tirar de mi labio inferior con los dientes. Se retira un poco y siento que algo crece en lo más profundo de mí, como antes. Voy poniéndome tensa a medida que me penetra una y otra vez. Me tiembla el cuerpo, me arqueo. Estoy bañada en sudor. No sabía que sería así. No sabía que la sensación podía ser tan agradable. Mis pensamientos se dispersan. No hay más que sensaciones. Solo él, solo yo. ¡Ay, por favor! Mi cuerpo se pone rígido. ¡Córrete para mí, Ana! Susurra sin aliento. Y me dejo ir en cuanto lo dice. Llego al clímax y estallo en mil pedazos bajo su cuerpo. Y mientras se corre también él, grita mi nombre. Da una última embestida y se queda inmóvil, como si se vaciara dentro de mí. Todavía jadeo. Intento ralentizar la respiración y los latidos del corazón, y mis pensamientos se sumen en el caos. ¡Wow! ¡Ha sido algo increíble! Abro los ojos. Christian ha apoyado su frente en la mía. Tiene los ojos cerrados y su respiración es irregular. Parpadea, abre los ojos y me lanza una mirada turbia, aunque dulce. Sigue dentro de mí. Se inclina, me besa suavemente en la frente y muy despacio empieza a salir de mi cuerpo. ¡Oh! Es una sensación extraña que me hace estremecer. ¿Te he hecho daño? Me pregunta Christian mientras se tumba a mi lado apoyándose en un codo. Me pasa un mechón de pelo por detrás de la oreja y no puedo evitar esbozar una amplia sonrisa. ¿Estás de verdad preguntándome si me has hecho daño? No me vengas con ironías, me dice con una sonrisa burlona. En serio. ¿Estás bien? Sus ojos son intensos, perspicaces, incluso exigentes. Me tiendo a su lado sintiendo los miembros desmadejados, con los huesos como de goma, pero estoy relajada, muy relajada. Le sonrío. No puedo dejar de sonreír. Ahora entiendo a qué viene tanto alboroto. Dos orgasmos. Todo tu ser completamente descontrolado, como cuando una lavadora centrifuga. ¡Guau! No tenía ni idea de lo que mi cuerpo era capaz, de que podía tensarse tanto y liberarse de forma tan violenta, tan gratificante. El placer ha sido indescriptible. Estás mordiéndote el labio y no me has contestado. Frunce el ceño. Le sonrío con gesto travieso. Está imponente con su pelo alborotado, sus ardientes ojos grises entrecerrados y su expresión seria e impenetrable. Me gustaría volver a hacerlo. Susurro. Por un momento, creo ver una fugaz expresión de alivio en su cara. Luego cambia rápidamente de expresión y me mira con ojos velados. ¿Ahora mismo, señorita Steele? Musita en tono frío. Se inclina sobre mí y me besa suavemente en la comisura de la boca. ¿No eres un poquito exigente? Date la vuelta. Parpadeo varias veces, pero al final me doy la vuelta. Me desabrocha el sujetador y me desliza la mano desde la espalda hasta el trasero. Tienes una piel realmente preciosa, murmura. Mete una pierna entre las mías y se queda medio tumbado sobre mi espalda. Siento la presión de los botones de su camisa mientras me retira el pelo de la cara y me besa en el hombro. ¿Por qué no te has quitado la camisa? Le pregunto. Se queda inmóvil. Acto seguido se quita la camisa y vuelve a tumbarse encima de mí. Siento su cálida piel sobre la mía. Es una maravilla. Tiene el pecho cubierto de una ligera capa de pelo que me hace cosquillas en la espalda. Así que quieres que vuelva a follarte, me susurra al oído. Y empieza a besarme muy suavemente alrededor de la oreja y en el cuello. Me levanta las rodillas y se me corta la respiración. ¿Qué está haciendo ahora? Se mete entre mis piernas, se pega a mi espalda y me pasa la mano por el muslo hasta el trasero. Me acaricia despacio las nalgas y después desliza los dedos entre mis piernas. Voy a follarte desde atrás, Anastasia, murmura. Con la otra mano me agarra del pelo a la altura de la nuca y tira ligeramente para colocarme. No puedo mover la cabeza. Estoy inmovilizada debajo de él. Indefensa. Eres mía, susurra. Solo mía. No lo olvides. Su voz es embriagadora y sus palabras seductoras. Noto cómo crece su erección contra mi muslo. Desliza los dedos y me acaricia suavemente el clítoris, trazando círculos muy despacio. Siento su respiración en la cara mientras me pellizca lentamente la mandíbula. Hueles de maravilla. Me acaricia detrás de la oreja con la nariz. Frota las manos contra mi cuerpo una y otra vez. En un instinto reflejo, empiezo a trazar círculos con las caderas, al compás de su mano, y un placer enloquecedor me recorre las venas como si fuera adrenalina. No te muevas, me ordena en voz baja, aunque imperiosa. Y lentamente me introduce el pulgar y lo gira acariciando las paredes de mi vagina. El efecto es alucinante. Toda mi energía se concentra en esa pequeña parte de mi cuerpo. Gimo. ¿Te gusta? Me pregunta en voz baja, pasándome los dientes por la oreja. Y empieza a mover el pulgar lentamente, dentro, fuera, dentro, fuera, con los dedos todavía trazando círculos. Cierro los ojos e intento controlar mi respiración. Intento absorber las desordenadas y caóticas sensaciones que sus dedos desatan en mí mientras el fuego me recorre el cuerpo. Vuelvo a gemir. Estás muy húmeda y eres muy rápida, muy receptiva. Oh, Anastasia, me gusta mucho. Susurra. Quiero mover las piernas, pero no puedo. Me tiene aprisionada y mantiene un ritmo constante, lento y tortuoso. Es absolutamente maravilloso. Gimo de nuevo y de pronto se mueve. Abre la boca, me pide. Y me introduce en la boca el pulgar. Pestañeo frenéticamente. Mira cómo sabes, me susurra al oído. «Chúpame, nena». Me presiona la lengua con el pulgar. Cierro la boca alrededor de su dedo y chupo salvajemente. Siento el sabor salado de su pulgar y la acidez ligeramente metálica de la sangre. «Madre mía, esto no está bien, pero es terriblemente erótico». «Quiero follarte la boca, Anastasia, y pronto lo haré», me dice con voz ronca, salvaje y respiración entrecortada. «¿Follarme la boca?». Gimo y le muerdo. Pega un grito ahogado y me tira del pelo con más fuerza. Me hace daño, así que le suelto el dedo. «Mi niña traviesa», susurra. Alarga la mano hacia la mesita de noche y coge un paquetito plateado. «Quieta, no te muevas», me ordena soltándome el pelo. Rasga el paquetito plateado mientras yo jadeo y siento el calor recorriendo mis venas. La espera es excitante. Se inclina. Su peso vuelve a caer sobre mí y me agarra del pelo para inmovilizarme la cabeza. No puedo moverme. Me tiene seductoramente atrapada y está listo para volver a penetrarme. «Esta vez vamos a ir muy despacio, Anastasia», me dice. Y me penetra despacio, muy despacio, hasta el fondo. Su miembro se extiende y me invade por dentro implacablemente. Gimo con fuerza. Esta vez lo siento más profundo, exquisito. Vuelvo a gemir y a un ritmo muy lento traza círculos con las caderas y retrocede. Se detiene un momento y vuelve a penetrarme. Repite el movimiento una y otra vez. Me vuelve loca. Sus provocadoras embestidas, deliberadamente lentas, y la intermitente sensación de plenitud son irresistibles. «Se está tan bien dentro de ti», gime. Y mis entrañas empiezan a temblar. Retrocede y espera. «No, nena, todavía no», murmura. Cuando dejo de temblar, comienza de nuevo el maravilloso proceso. «Por favor», le suplico. «Creo que no voy a aguantar mucho más. Mi cuerpo tenso se desespera por liberarse». «Te quiero dolorida, nena», murmura. Y sigue con su dulce y pausado suplicio, adelante y atrás. «Quiero que cada vez que te muevas mañana, recuerdes que he estado dentro de ti. Solo yo. Eres mía». Gimo. «Cristian, por favor», susurro. «¿Qué quieres, Anastasia? Dímelo». Vuelvo a gemir. Se retira y me penetra de nuevo lentamente, trazando círculos con las caderas. «Dímelo», murmura. «A ti, por favor». Aumenta el ritmo progresivamente y su respiración se torna irregular. Empiezo a temblar por dentro y Cristian acelera la cometida. «Eres tan dulce», murmura al ritmo de sus embestidas. «Te deseo tanto», gimo. «Eres mía. Córrete para mí, nena», ruge. Sus palabras son mi perdición. Me lanzan por el precipicio. Siento que mi cuerpo se convulsiona y me corro gritando una balbuceante versión de su nombre contra el colchón. Cristian embiste hasta el fondo dos veces más y se queda paralizado. Se deja ir y se derrama dentro de mí. Se desploma sobre mi cuerpo con la cara hundida en mi pelo. «Joder, Ana», jadea. Se retira inmediatamente y cae rodando en su lado de la cama. Subo las rodillas hasta el pecho totalmente agotada y al momento me sumerjo en un profundo sueño. Cuando me despierto, todavía no ha amanecido. No tengo ni idea de cuánto tiempo he dormido. Estiro las piernas debajo del edredón y me siento dolorida, exquisitamente dolorida. No veo a Cristian por ningún sitio. Me siento en la cama y contemplo la ciudad frente a mí. Hay menos luces encendidas en los rascacielos y el amanecer se insinúa ya hacia el este. Oigo música, notas cadenciosas de piano, un dulce y triste lamento. Bach, creo, pero no estoy segura. Echo el edredón a un lado y me dirijo sin hacer ruido al pasillo que lleva al gran salón. Cristian está sentado al piano, totalmente absorto en la melodía que está tocando. Su expresión es triste y desamparada, como la música. Toca maravillosamente bien. Me apoyo en la pared y lo escucho embelesada. Es un músico extraordinario. Está desnudo, con el cuerpo bañado en la cálida luz de una lámpara solitaria junto al piano. Como el resto del salón está oscuro, parece aislado en su pequeño foco de luz, intocable, solo en una burbuja. Avanzo en silencio hacia él, atraída por la sublime y melancólica música. Estoy fascinada. Observo sus largos y hábiles dedos recorriendo y presionando suavemente las teclas, y pienso que esos mismos dedos han recorrido y acariciado con destreza mi cuerpo. Me ruborizo al pensarlo, sofoco un grito y aprieto los muslos. Christian levanta sus insondables ojos grises con expresión indescifrable. «Perdona», susurro. «No quería molestarte». Frunce ligeramente el ceño. «Está claro que soy yo el que tendría que pedirte perdón», murmura. Deja de tocar y apoya las manos en las piernas. De pronto me doy cuenta de que lleva puestos unos pantalones de pijama. Se pasa los dedos por el pelo y se levanta. Los pantalones le caen de esa manera tan sexy. ¡Madre mía! Se me seca la boca cuando rodea tranquilamente el piano y se acerca a mí. Es ancho de hombros y estrecho de caderas, y al andar se le tensan los abdominales. Es impresionante. «Deberías estar en la cama», me riñe. «Un tema muy hermoso. ¿Bach?» La transcripción es de Bach, pero originariamente es un concierto para oboe de Alessandro Marcello. Precioso, aunque parece muy triste. Una melodía muy melancólica. Esboza una media sonrisa. A la cama, me ordena. Por la mañana estarás agotada. Me he despertado y no estabas. Me cuesta dormir. No estoy acostumbrado a dormir con nadie, murmura. No logro discernir cuál es su estado de ánimo. Parece algo decaído, pero es difícil asegurarlo en la oscuridad. Quizás se deba al tono del tema que estaba tocando. Me rodea con un brazo y me lleva cariñosamente a la habitación. «¿Cuándo empezaste a tocar?» «Tocas muy bien». «A los 6 años». «Christian, a los 6 años». Imagino a un precioso niño de pelo cobrizo y ojos grises, y se me cae la baba. Un niño de cabello alborotado al que le gusta la música increíblemente triste. «¿Cómo te sientes?» me pregunta ya de vuelta en la habitación. Enciende una lamparita. «¿Estoy bien?» Los dos miramos la cama al mismo tiempo. Las sábanas están manchadas de sangre, como una prueba de mi virginidad perdida. Me ruborizo incómoda y me echo el edredón por encima. «Bueno, la señora Jones tendrá algo en lo que pensar», refunfuña Christian frente a mí. Me coloca la mano debajo de la barbilla. Me levanta la cara y me mira fijamente. Me observa con ojos intensos. Me doy cuenta de que es la primera vez que le veo el pecho desnudo. Alargo la mano de forma instintiva. Quiero pasarle los dedos por el oscuro pelo del pecho, pero de inmediato da un paso atrás. «Métete en la cama», me dice bruscamente, y luego suaviza un poco el tono. «Me acostaré contigo». Retiro la mano y frunzo levemente el ceño. Creo que no le he tocado el torso ni una sola vez. Abre un cajón, saca una camiseta y se la pone rápidamente. «A la cama», vuelve a ordenarme. Salto a la cama intentando no pensar en la sangre. Se tumba también él y me rodea con los brazos por detrás, de manera que no le veo la cara. Me besa el pelo con suavidad e inhala profundamente. «Duérmete, dulce Anastasia», murmura. Cierro los ojos, pero no puedo evitar sentir cierta melancolía. No sé si por la música o por su conducta. Christian Grey tiene un lado triste. 9. La luz que inunda la habitación me arranca del profundo sueño. Me desperezo y abro los ojos. Es una bonita mañana de mayo con Seattle a mis pies. ¡Guau! ¡Qué vista! Christian Grey está profundamente dormido a mi lado. ¡Guau! ¡Qué vista! Me sorprende que esté todavía en la cama. Como está de cara a mí, tengo la oportunidad de examinarlo bien por primera vez. Su hermoso rostro parece más joven, relajado. Sus labios, gruesos y perfilados, están ligeramente abiertos y el pelo, limpio y brillante, alborotado. ¿Cómo puede ser alguien tan guapo y aún así ser legal? Recuerdo su cuarto del piso de arriba. Quizá no sea tan legal. Tengo mucho en qué pensar. Siento la tentación de alargar la mano y tocarlo, pero está precioso dormido, como un niño pequeño. No tengo que preocuparme de lo que digo, de lo que dice él, de sus planes, especialmente de sus planes para mí. Podría pasarme el día contemplándolo, pero tengo mis necesidades fisiológicas. Salgo despacio de la cama. Veo su camisa blanca en el suelo y me la pongo. Me dirijo a una puerta pensando que puede ser el cuarto de baño, pero lo que encuentro es un vestidor tan grande como mi habitación. Filas y filas de trajes caros, de camisas, zapatos y corbatas. ¿Para qué necesita tanta ropa? Chasqueo la lengua. La verdad es que el ropero de Kate seguramente no tiene nada que envidiar a este. ¿Kate? Oh, no. No me acordé de ella en toda la noche. Se suponía que tenía que mandarle un mensaje. Mierda. Va a enfadarse conmigo. Por un segundo me pregunto cómo le irá con Elliot. Vuelvo al dormitorio, en el que Christian sigue dormido. Abro la otra puerta. Es el cuarto de baño, más grande que mi habitación. ¿Para qué necesita tanto espacio un hombre solo? Dos lavabos, observo con ironía. Si nunca duerme con nadie, uno de los dos no se habrá utilizado. Me miro en el enorme espejo. ¿Parezco diferente? Me siento diferente. Para ser sincera, estoy un poco dolorida. Y los músculos, es como si no hubiera hecho ejercicio en la vida. En la vida has hecho ejercicio, me dice mi subconsciente, que se ha despertado y me mira frunciendo los labios y dando golpecitos en el suelo con el pie. Acabas de acostarte con él. Has entregado tu virginidad a un hombre que no te ama, que tiene planes muy raros para ti, que quiere convertirte en una especie de pervertida esclava sexual. ¿Estás loca? Me grita. Sigo mirándome en el espejo y me estremezco. Tengo que asimilar todo esto. Sinceramente, me he encaprichado de un hombre guapísimo, que está forrado y que tiene un cuarto rojo del dolor esperándome. Me estremezco. Estoy desconcertada y confundida. Tengo el pelo hecho un desastre, como siempre. El pelo revuelto no me queda nada bien. Intento poner orden en ese caos con los dedos, pero no lo consigo y me rindo. Quizá tenga alguna goma en el bolso. Me muero de hambre. Vuelvo a la habitación. El bello durmiente sigue dormido, así que lo dejo y voy a la cocina. Oh, no. Kate. Dejé el bolso en el estudio de Christian. Voy a buscarlo y saco el móvil. 3 mensajes. Todo ok, Ana. ¿Dónde estás, Ana? ¡Maldita sea, Ana! Llamo a Kate, pero no me contesta. Y le dejo un mensaje en el contestador, diciéndole que estoy viva y que Barba Azul no ha acabado conmigo. Bueno, al menos no en el sentido que podría preocuparle. O quizás sí. Estoy muy confundida. Tengo que intentar aclararme y analizar mis sentimientos hacia Christian Grey. Es imposible. Muevo la cabeza dándome por vencida. Necesito estar sola, lejos de aquí, para pensar. Encuentro en el bolso 2 gomas para el pelo y rápidamente me hago 2 trenzas. Sí, quizá cuanto más niña parezca, más a salvo estaré de Barba Azul. Saco el iPod del bolso y me pongo los auriculares. No hay nada como la música para cocinar. Me meto el iPod en el bolsillo de la camisa de Christian, subo el volumen y empiezo a bailar. Dios, qué hambre tengo. La cocina me intimida un poco. Es elegante y moderna, con armarios sin tiradores. Tardo unos segundos en llegar a la conclusión de que tengo que presionar en las puertas para que se abran. Quizá debería prepararle el desayuno a Christian. El otro día comió una tortilla. Bueno, ayer, en el Hitman. Hay que verla de cosas que han pasado desde ayer. Abro el frigorífico, veo que hay muchos huevos y decido que quiero tortitas y bacon. Empiezo a hacer la masa bailando por la cocina. Está bien tener algo que hacer, porque eso te concede algo de tiempo para pensar, pero sin profundizar demasiado. La música que resuena en mis oídos también me ayuda a alejar los pensamientos profundos. Vine a pasar la noche en la cama de Christian Grey y lo he conseguido. Aunque no permita a nadie dormir en su cama. Sonrío. Misión cumplida. Genial. Sonrío. Genial, genial. Y empiezo a divagar recordando la noche. Sus palabras, su cuerpo, su manera de hacer el amor. Cierro los ojos. Mi cuerpo vibra al recordarlo y los músculos de mi vientre se contraen. Mi subconsciente me pone mala cara. Su manera de follar, no de hacer el amor, me grita como una arpía. No le hago caso, pero en el fondo sé que tiene razón. Muevo la cabeza para concentrarme en lo que estoy haciendo. La cocina es de lo más sofisticado. Confío en que sabré cómo funciona. Necesito un sitio para dejar las tortitas y que no se enfríen. Empiezo con el bacon. Amistad me canta al oído una canción sobre gente inadaptada, una canción que siempre ha significado mucho para mí, porque soy una inadaptada. Nunca he encajado en ningún sitio. ¿Y ahora? Tengo que considerar una proposición indecente del mismísimo rey de los inadaptados. ¿Por qué es Christian así? ¿Por naturaleza o por educación? Nunca he conocido a nadie igual. Meto el bacon en el grill y mientras se hace, bato los huevos. Me vuelvo y veo a Christian sentado en un taburete, con los codos encima de la barra y la cara apoyada en las manos. Lleva la camiseta con la que ha dormido. El pelo revuelto le queda realmente bien, como la barba de 2 días. Parece divertido y sorprendido a la vez. Me quedo paralizada y me pongo roja. Luego me calmo y me quito los auriculares. Me tiemblan las rodillas solo de verlo. «Buenos días, señorita Steele. Está muy activa esta mañana», me dice en tono frío. «He dormido bien», le digo tartamudeando. Intenta disimular su sonrisa. No imagino por qué. Se calla un instante y frunce el ceño. También yo, cuando volví a la cama. «¿Tienes hambre?» «Mucha», me contesta con una mirada intensa. «Creo que no se refiere a la comida». «¿Tortitas, bacon y huevos?» «Suena muy bien. No sé dónde están los manteles individuales». Me encojo de hombros e intento desesperadamente no parecer nerviosa. «Yo me ocupo. Tú cocina. ¿Quieres que ponga música para que pueda seguir bailando?» Me miro los dedos, perfectamente consciente de que me estoy ruborizando. «No te cortes por mí. Es muy entretenido», me dice en tono burlón. Arrugo los labios. «Entretenido, ¿verdad?» Mi subconsciente se parte de risa. Me giro y sigo batiendo los huevos, seguramente con más fuerza de la necesaria. Al momento está a mi lado y me tira de una trenza. «Me encanta», susurra. «Pero no van a servirte de nada». Barba azul. «¿Cómo quieres los huevos?», le pregunto bruscamente. «Muy batidos», me contesta con una mueca irónica. Sigo con lo que estaba haciendo intentando ocultar mi sonrisa. Es difícil no volverse loca por él, especialmente cuando está tan juguetón, lo cual no es nada frecuente. Abre un cajón, saca 2 manteles individuales negros y los coloca en la barra. Echo el huevo batido en una sartén, saco el bacon del grill, le doy la vuelta y vuelvo a meterlo. Cuando me vuelvo, hay zumo de naranja en la barra, y Christian está preparando café. «¿Quieres un té?» «Sí, por favor, si tienes». Cojo un par de platos y los dejo encima de la placa para mantenerlos calientes. Christian abre un armario y saca una caja de té Winning's English Breakfast. Frunzo los labios. «El final estaba cantado, ¿no?» «¿Tú crees?» «No tengo tan claro que hayamos llegado todavía al final, señorita Steele», murmura. «¿Qué quiere decir? ¿Habla de nuestra negociación?» «Bueno, quiero decir, de nuestra relación, o lo que sea». Sigue igual de críptico que siempre. Sirvo el desayuno en los platos calientes que dejo encima de los manteles individuales. Abro el frigorífico y saco sirope de arce. Miro a Christian, que está esperando a que me siente. «Señorita Steele», me dice señalando un taburete. «Señor Grey». Asiento dándole las gracias. Al sentarme hago una ligera mueca de dolor. «¿Estás muy dolorida?», me pregunta mientras toma también asiento él. Me ruborizo. ¿por qué me hace preguntas tan personales? Bueno, a decir verdad, no tengo con qué compararlo, le contesto. ¿Querías ofrecerme tu compasión? Le pregunto en tono demasiado dulce. Creo que intenta reprimir una sonrisa, pero no estoy segura. No, me preguntaba si debemos seguir con tu entrenamiento básico. Oh, lo miro estupefacta. Contengo la respiración y me estremezco. Oh, me encantaría. Sofoco un gemido. Come, Anastasia. Se me ha vuelto a quitar el hambre. Más sexo. Sí, por favor. Por cierto, esto está buenísimo, me dice sonriendo. Pincho un trocito de tortilla, pero apenas puedo tragar. Entrenamiento básico. Quiero follarte la boca. ¿Forma eso parte del entrenamiento básico? Deja de morderte el labio. Me desconcentras. Y resulta que me he dado cuenta de que no llevas nada debajo de mi camisa. Y eso me desconcentra todavía más. Sumerjo la bolsa de té en la tetera que me ha traído Christian. La cabeza me da vueltas. ¿En qué tipo de entrenamiento básico estás pensando? Le pregunto. Hablo en un volumen un poco alto, lo cual traiciona mi deseo de parecer natural, como si no me importara demasiado, y lo más tranquila posible, pese a que las hormonas están causando estragos por todo mi cuerpo. Bueno, como estás dolorida, he pensado que podríamos dedicarnos a las técnicas orales. Me atraganto con el té y lo miro boquiabierta y con los ojos como platos. Me da un golpecito en la espalda y me acerca el zumo de naranja. No tengo ni idea de en qué está pensando. Si quieres quedarte, claro, añade. Lo miro, intentando recuperar la serenidad. Su expresión es impenetrable. Es muy frustrante. Me gustaría quedarme durante el día, si no hay problema. Mañana tengo que trabajar. ¿A qué hora tienes que estar en el trabajo? A las 9. Te llevaré al trabajo mañana a las 9. Frunzo el ceño. ¿Quiere que me quede otra noche? Tengo que volver a casa esta noche. Necesito cambiarme de ropa. ¿Podemos comprarte algo? No tengo dinero para comprar ropa. Levanta la mano, me agarra la barbilla y tira para que mis dientes suelten el labio inferior. No era consciente de que me lo estaba mordiendo. ¿Qué pasa? Me pregunta. Tengo que volver a casa esta noche. Me mira muy serio. De acuerdo, esta noche. Acepta. Ahora acábate el desayuno. La cabeza y el estómago me dan vueltas. Se me ha quitado el hambre. Contemplo la mitad de mi desayuno que sigue en el plato. No me apetece comer ahora. Come, Anastasia. Anoche no cenaste. No tengo hambre, de verdad, susurro. Me mira muy serio. Me gustaría mucho que te terminaras el desayuno. ¿Qué problema tienes con la comida? Le suelto de pronto. Arruga la frente. Ya te dije que no soporto tirar la comida. Come, me dice bruscamente con expresión sombría, dolida. Maldita sea, ¿de qué va todo esto? Cojo el tenedor y como despacio, intentando masticar. Si va a ser siempre tan raro con la comida, tendré que recordar no llenarme tanto el plato. Su semblante se dulcifica a medida que voy comiéndome el desayuno. Lo observo retirar su plato. Espera a que termine y retira el mío también. Tú has cocinado, así que yo recojo la mesa. Muy democrático. ¿Sí? Me dice frunciendo el ceño. No es mi estilo habitual. En cuanto acabe tomaremos un baño. Ah, vale. Vaya, preferiría una ducha. El sonido de mi teléfono me saca de la ensoñación. Es Kate. Hola. Me alejo de él y me dirijo hacia las puertas de cristal del balcón. Ana, ¿por qué no me mandaste un mensaje anoche? Está enfadada. Perdona, me superaron los acontecimientos. ¿Estás bien? Sí, perfectamente. ¿Por fin? Intenta sonsacarme información. Oigo su tono expectante y muevo la cabeza. Kate, no quiero comentarlo por teléfono. Christian alza los ojos hacia mí. Sí, estoy segura. ¿Cómo puede estar segura? Está tirándose un farol, pero no puedo hablar del tema. He firmado un maldito acuerdo. Kate, por favor. ¿Qué tal ha ido? ¿Estás bien? Te he dicho que estoy perfectamente. ¿Ha sido tierno? Kate, por favor. No puedo reprimir mi enfado. Ana, no me lo ocultes. Llevo casi 4 años esperando este momento. Nos vemos esta noche. Y cuelgo. Va a ser difícil manejar este tema. Es muy obstinada y quiere que se lo cuente todo con detalles. Pero no puedo contárselo porque he firmado un... ¿Cómo se llama? Un acuerdo de confidencialidad. Va a darle un ataque, y con razón. Tengo que pensar en algo. Vuelvo la cabeza y observo a Christian moviéndose con soltura por la cocina. ¿El acuerdo de confidencialidad lo abarca todo? Le pregunto, indecisa. ¿Por qué? Se vuelve y me mira mientras guarda la caja del té. Me ruborizo. Bueno, tengo algunas dudas, ya sabes, sobre sexo, le digo mirándome los dedos. Y me gustaría comentarlas con Kate. Puedes comentarlas conmigo. Christian, con todo el respeto, me quedo sin voz. No puedo comentarlas contigo. Me darías tu visión del sexo, que es parcial, distorsionada y pervertida. Quiero una opinión imparcial. Son solo cuestiones técnicas. No diré nada del cuarto rojo del dolor. Levanta las cejas. ¿Cuarto rojo del dolor? Se trata sobre todo de placer, Anastasia. Créeme. Y además, añade en tono más duro, tu compañera de piso está revolcándose con mi hermano. Preferiría que no hablaras con ella, la verdad. ¿Sabe algo tu familia de tus preferencias? No, no son asunto suyo. Se acerca a mí. ¿Qué quieres saber? Me pregunta. Me desliza los dedos suavemente por la mejilla hasta el mentón, que levanta para mirarme directamente a los ojos. Me estremezco por dentro. No puedo mentir a este hombre. De momento, nada en concreto. Susurro. Bueno, podemos empezar preguntándote qué tal lo has pasado esta noche. La curiosidad le arde en los ojos. Está impaciente por saberlo. ¡Guau! Bien, murmuro. Esboza una ligera sonrisa. Yo también, me dice en voz baja. Nunca había echado un polvo vainilla y no ha estado nada mal. Aunque quizá es porque ha sido contigo. Desliza el pulgar por mi labio inferior. Respiro hondo. ¿Un polvo vainilla? Ven, vamos a bañarnos. Se inclina y me besa. El corazón me da un brinco y el deseo me recorre el cuerpo y se concentra en mi parte más profunda. La bañera es blanca, profunda y ovalada, muy de diseño. Christian se inclina y abre el grifo de la pared embaldosada. Vierte en el agua un aceite de baño que parece carísimo. A medida que se llena la bañera va formándose espuma, y un dulce y seductor aroma a jazmín invade el baño. Christian me mira con ojos impenetrables, se quita la camiseta y la tira al suelo. «Señorita Steele», me dice tendiéndome la mano. Estoy al lado de la puerta, con los ojos muy abiertos y recelosa, con las manos alrededor del cuerpo. Me acerco admirando furtivamente su cuerpo. Le cojo de la mano y me sujeta mientras me meto en la bañera, todavía con su camisa puesta. Hago lo que me dice. Voy a tener que acostumbrarme si acabo aceptando su escandalosa oferta. Solo si... El agua caliente es tentadora. Gírate y mírame, me ordena en voz baja. Hago lo que me pide. Me observa con atención. Sé que ese labio está delicioso, doy fe de ello, pero ¿puedes dejar de mordértelo? Me dice apretando los dientes. Cuando te lo muerdes, tengo ganas de follarte. Y estás dolorida, ¿no? Dejo de morderme el labio porque me quedo boquiabierta, impactada. Eso es, me dice. ¿Lo has entendido? Me mira. Asiento frenéticamente. No tenía ni idea de que yo pudiera afectarle tanto. Bien. Se acerca. Saca el iPod del bolsillo de la camisa y lo deja junto al lavabo. Agua e iPods. No es una combinación muy inteligente, murmura. Se inclina, agarra la camisa blanca por debajo, me la quita y la tira al suelo. Se retira para contemplarme. Dios mío, estoy completamente desnuda. Me pongo roja y bajo la mirada hacia las manos, que están a la altura de la barriga. Deseo desesperadamente desaparecer dentro del agua caliente y la espuma, pero sé que no va a querer que lo haga. «Oye», me llama. Lo miro. Tiene la cara inclinada hacia un lado. «Anastasia, eres muy guapa, toda tú. No bajes la cabeza como si estuvieras avergonzada. No tienes por qué avergonzarte, y te aseguro que es todo un placer poder contemplarte». Me sujeta la barbilla y me levanta la cabeza para que lo mire. Sus ojos son dulces y cálidos, incluso ardientes. Está muy cerca de mí. Podría alargar el brazo y tocarlo. «Ya puedes sentarte», me dice interrumpiendo mis erráticos pensamientos. Me agacho y me meto en el agradable agua caliente. ¡Oh, me escuece! Y no me lo esperaba, pero huele de maravilla. El escozor inicial no tarda en disminuir. Me tumbo boca arriba, cierro los ojos un instante y me relajo en la tranquilizadora calidez. Cuando los abro, está mirándome fijamente. «¿Por qué no te bañas conmigo?», me atrevo a preguntarle, aunque con voz ronca. «Sí, muévete hacia adelante», me ordena. Se quita los pantalones de pijama y se mete en la bañera detrás de mí. El agua sube de nivel cuando se sienta y tira de mí para que me apoye en su pecho. Coloca sus largas piernas encima de las mías, con las rodillas flexionadas y los tobillos a la misma altura que los míos, y me abre las piernas con los pies. Me quedo boquiabierta. Mete la nariz entre mi pelo e inhala profundamente. «¡Qué bien hueles, Anastasia!». Un temblor me recorre todo el cuerpo. Estoy desnuda en una bañera con Christian Grey. Y él también está desnudo. Si alguien me lo hubiera dicho ayer, cuando me desperté en la suite del hotel, no le habría creído. Coge una botella de gel del estante junto a la bañera y se echa un chorrito en la mano. Se frota las manos para hacer una ligera capa de espuma. Me las coloca alrededor del cuello y empieza a extenderme el jabón por la nuca y los hombros, masajeándolos con fuerza con sus largos y fuertes dedos. Gimo. Me encanta sentir sus manos. ¿Te gusta? Casi puedo oír su sonrisa. Desciende hasta mis brazos, luego por debajo hasta las axilas, frotándome suavemente. Me alegro mucho de que Kate insistiera en que me depilara. Desliza las manos por mis pechos y respiro hondo cuando sus dedos los rodean y empiezan a masajearlos suavemente, sin agarrarlos. Arqueo el cuerpo instintivamente y aprieto los pechos contra sus manos. Tengo los pezones sensibles, muy sensibles, sin duda por el poco delicado trato que recibieron anoche. No se entretiene demasiado en ellos. Desliza las manos hasta mi vientre. Se me acelera la respiración y el corazón me late a toda prisa. Siento su erección contra mi trasero. Me excita que lo que le haga sentirse así sea mi cuerpo. Claro, no tu cabeza. Se burla mi subconsciente. Aparto el inoportuno pensamiento. Se detiene y coge una toallita mientras yo jadeo pegada a él, muerta de deseo. Apoyo las manos en sus muslos, firmes y musculosos. Echa más gel en la toallita, se inclina y me frota entre las piernas. Contengo la respiración. Sus dedos me estimulan hábilmente desde dentro de la tela. Una maravilla. Y mis caderas empiezan a moverse a su ritmo, presionando contra su mano. A medida que las sensaciones se apoderan de mí, inclino la cabeza hacia atrás con los ojos casi en blanco y la boca entreabierta. Gimo. Dentro de mí aumenta la presión, lenta e inexorablemente. Madre mía. Siéntelo, nena, me susurra Christian al oído y me roza suavemente el lóbulo con los dientes. Siéntelo para mí. Sus piernas inmovilizan las mías contra las paredes de la bañera. Las aprisionan, lo que le da libre acceso a la parte más íntima de mí. Oh, por favor, susurro. El cuerpo se me queda rígido e intento estirar las piernas. Soy una esclava sexual de este hombre que no me deja mover. Creo que ya estás lo suficientemente limpia, murmura. Y se detiene. ¿Qué? No, no, no. Mi respiración es irregular. ¿Por qué te paras?, le pregunto jadeando. Porque tengo otros planes para ti, Anastasia. ¿Qué? Vaya, pero estaba... No es justo. Date la vuelta. Yo también tengo que lavarme, murmura. Oh, me doy la vuelta y me quedo pasmada al ver que se agarra con fuerza el miembro erecto. Abro la boca. Quiero que, para empezar, conozcas bien la parte más valiosa de mi cuerpo, mi favorita. Le tengo mucho cariño. Es enorme, cada vez más. El miembro erecto queda por encima del agua que le llega a las caderas. Levanto los ojos un segundo y observo su sonrisa perversa. Le divierte mi expresión atónita. Me doy cuenta de que estoy mirando fijamente su miembro. Trago saliva. ¿Todo eso ha estado dentro de mí? Parece imposible. Quiere que lo toque. De acuerdo. Adelante. Le sonrío. Cojo el gel y me echo un chorrito en la mano. Hago lo mismo que él. Me froto el jabón en las manos hasta que se forma espuma. No aparto los ojos de los suyos. Entreabro los labios para que me resulte más fácil respirar y deliberadamente me muerdo el labio inferior y luego paso la lengua por encima, por la zona que acabo de morderme. Me mira con ojos serios, impenetrables, que se abren mientras deslizo la lengua por el labio. Me inclino y le rodeo el miembro con una mano, imitando la manera en que se lo agarra él mismo. Cierra un momento los ojos. ¡Guau! Es mucho más duro de lo que pensaba. Aprieto y él coloca su mano sobre la mía. Así, susurra. Y mueve la mano arriba y abajo sujetándome con fuerza los dedos que a su vez aprietan con fuerza su miembro. Cierra de nuevo los ojos y contiene la respiración. Cuando vuelve a abrirlos, su mirada es de un gris abrasador. Muy bien, nena. Me suelta la mano. Deja que siga yo sola y cierra los ojos mientras la muevo arriba y abajo. Flexiona ligeramente las caderas hacia mi mano y de forma refleja lo aprieto con más fuerza. Desde lo más profundo de la garganta se le escapa un ronco gemido. Fóllame la boca. Lo recuerdo metiéndome el pulgar en la boca y pidiéndome que se lo chupara con fuerza. Abre la boca a medida que su respiración se acelera. Tiene los ojos cerrados. Me inclino, coloco los labios alrededor de su miembro y chupo de forma vacilante, deslizando la lengua por la punta. ¡Guau, Ana! Abre mucho los ojos y sigo chupando. Es duro y blando a la vez, como acero recubierto de terciopelo, y sorprendentemente sabroso, salado y suave. Dios, gime, y vuelve a cerrar los ojos. Introduzco la boca hasta el fondo y vuelve a gemir. ¡Ja! La diosa que llevo dentro está encantada. Puedo hacerlo. Puedo follármelo con la boca. Vuelvo a girar la lengua alrededor de la punta y él se arquea y levanta las caderas. Ha abierto los ojos que despiden fuego. Vuelve a arquearse apretando los dientes. Me apoyo en sus muslos y clavo la boca hasta el fondo. Siento en las manos que sus piernas se tensan. Me coge de las trenzas y empieza a moverse. ¡Oh, nena, es fantástico!, murmura. Chupo más fuerte y paso la lengua por la punta de su impresionante erección. Se la presiono con la boca cubriéndome los dientes con los labios. Él expira con la boca entreabierta y gime. Dios, ¿hasta dónde puedes llegar?, susurra. Empujo con fuerza y siento su miembro en el fondo de la garganta y luego en los labios otra vez. Paso la lengua por la punta. Es como un polo con sabor a Christian Grey. Chupo cada vez más deprisa, empujando cada vez más hondo y girando la lengua alrededor. No tenía ni idea de que proporcionar placer podía ser tan excitante, verlo retorcerse sutilmente de deseo carnal. La diosa que llevo dentro baila merengue con algunos pasos de salsa. Anastasia, voy a correrme en tu boca, me advierte jadeando. Si no quieres, para. Vuelve a empujar las caderas con los ojos muy abiertos, cautelosos y llenos de lascivo deseo. y me desea a mí. Desea mi boca. Madre mía. Me agarra del pelo con fuerza. Yo puedo. Empujo todavía con más fuerza y de pronto, en un momento de insólita seguridad de mí misma, descubro los dientes. Llega al límite. Grita. Se queda inmóvil y siento un líquido caliente y salado deslizándose por mi garganta. Me lo trago rápidamente. Uf, no sé si he hecho bien. Pero me basta con mirarlo para que no me importe. He conseguido que perdiera el control en la bañera. Me incorporo y lo observo con una sonrisa triunfal que me eleva las comisuras de la boca. Respira entrecortadamente. Abre los ojos y me mira. ¿No tienes arcadas? Me pregunta atónito. Dios, Ana, ¿has estado? Muy bien, de verdad, muy bien. Aunque no lo esperaba. Frunce el ceño. ¿Sabes? No dejas de sorprenderme. Sonrío y me muerdo el labio conscientemente. Me mira interrogante. ¿Lo habías hecho antes? No. No puedo ocultar un ligero matiz de orgullo en mi negativa. Bien, me dice complacido y según creo aliviado. ¿Otra novedad, señorita Steele? Me evalúa con la mirada. Bueno, tienes un sobresaliente en técnicas orales. Ven, vamos a la cama. Te debo un orgasmo. ¿Otro orgasmo? Sale rápidamente de la bañera y me ofrece la primera imagen íntegra del Adonis de divinas proporciones que es Christian Grey. La diosa que llevo dentro ha dejado de bailar y lo observa también, boquiabierta y babeando. Su erección se ha reducido, pero sigue siendo importante. ¡Guau! Se enrolla una toalla pequeña en la cintura para cubrirse mínimamente y saca otra más grande y suave, de color blanco, para mí. Salgo de la bañera y le cojo la mano que me tiende. Me envuelve en la toalla, me abraza y me besa con fuerza, metiéndome la lengua en la boca. Deseo estirar los brazos y abrazarlo, tocarlo, pero los tengo atrapados dentro de la toalla. No tardo en perderme en su beso. Me sujeta la cabeza con las manos, me recorre la boca con la lengua y me da la sensación de que está expresándome su gratitud. ¿Quizá por mi primera felación? Se aparta un poco, con las manos a ambos lados de mi cara, y me mira a los ojos. Parece perdido. Dime que sí, susurra fervientemente. Frunzo el ceño porque no lo entiendo. ¿A qué? A nuestro acuerdo. A ser mía. Por favor, Ana. Susurra suplicante, recalcando el por favor y mi nombre. Vuelve a besarme con pasión y luego se aparta y me mira parpadeando. Me coge de la mano y me conduce de vuelta al dormitorio. Me tambaleo un poco, así que lo sigo mansamente, aturdida. Lo desea de verdad. Ya en el dormitorio, me observa junto a la cama. ¿Confías en mí? Me pregunta de pronto. Asiento con los ojos muy abiertos y de pronto me doy cuenta de que efectivamente confío en él. ¿Qué va a hacerme ahora? Una descarga eléctrica me recorre el cuerpo. Buena chica, me dice, pasándome el pulgar por el labio inferior. Se acerca al armario y vuelve con una corbata gris de seda. Junta las manos por delante. Me ordena quitándome la toalla y tirándola al suelo. Hago lo que me pide. Me rodea las muñecas con la corbata y hace un nudo apretado. Los ojos le brillan de excitación. Tira de la corbata para asegurarse de que el nudo no se mueve. Tiene que haber sido Boy Scout para saber hacer estos nudos. ¿Y ahora qué? Se me ha disparado el pulso y el corazón me late a un ritmo frenético. Desliza los dedos por mis trenzas. Pareces muy joven con estas trenzas, murmura acercándose a mí. Retrocedo instintivamente hasta que siento la cama detrás de las rodillas. Se quita la toalla, pero no puedo apartar los ojos de su cara. Su expresión es ardiente, llena de deseo. «Oh, Anastasia, ¿qué voy a hacer contigo?», me susurra. Me tiende sobre la cama, se tumba a mi lado y me levanta las manos por encima de la cabeza. «Deja las manos así. No las muevas. ¿Entendido?». Sus ojos abrasan los míos y su intensidad me deja sin aliento, no es un hombre al que quisiera hacer enfadar. Contéstame, me pide en voz baja. No moveré las manos, le contesto sin aliento. Buena chica, murmura, y deliberadamente se pasa la lengua por los labios muy despacio. Me fascina su lengua recorriendo lentamente su labio superior. Me mira a los ojos, me observa, me examina, se inclina y me da un casto y rápido beso en los labios. Voy a besarle todo el cuerpo, señorita Steele, me dice en voz baja. Me agarra de la barbilla y me la levanta, lo que le da acceso a mi cuello. Sus labios se deslizan por él, descienden por mi cuello besándome, chupándome y mordisqueándome. Todo mi cuerpo vibra expectante. El baño me ha dejado la piel hipersensible. La sangre caliente desciende lentamente hasta mi vientre, entre las piernas, hasta mi sexo. Gimo. Quiero tocarlo. Muevo las manos, pero como estoy atada, le toco el pelo con bastante torpeza. Deja de besarme. Levanta los ojos y mueve la cabeza de un lado a otro chasqueando la lengua. Me sujeta las manos y vuelve a colocármelas por encima de la cabeza. Si mueves las manos, tendremos que volver a empezar. Me regaña suavemente. Oh, le gusta hacerme rabiar. Quiero tocarte, le digo jadeando sin poder controlarme. Lo sé, murmura, pero deja las manos quietas. Oh, es muy frustrante. Sus manos descienden por mi cuerpo hasta mis pechos mientras sus labios se deslizan por mi cuello. Me lo acaricia con la punta de la nariz y luego con la boca. Da inicio a una lenta travesía hacia el sur y sigue el rastro de sus manos por el esternón hasta mis pechos. Me besa y me mordisquea uno, luego el otro, y me chupa suavemente los pezones. Maldita sea, mis caderas empiezan a balancearse y a moverse por su cuenta, siguiendo el ritmo de su boca. Y yo intento desesperadamente recordar que tengo que mantener las manos por encima de la cabeza. No te muevas, me advierte. Siento su cálida respiración sobre mi piel. Llega a mi ombligo. Introduce la lengua y me roza la barriga con los dientes. Mi cuerpo se arquea. ¡Qué dulce es usted, señorita Steele! Desliza la nariz desde mi ombligo hasta mi vello púbico, mordiéndome suavemente y provocándome con la lengua. De pronto se arrodilla a mis pies. Me agarra de los tobillos y me separa las piernas. ¡Madre mía! Me coge del pie izquierdo, me dobla la rodilla y se lleva el pie a la boca. Sin dejar de observar mis reacciones, besa todos mis dedos y luego me muerde suavemente las yemas. Cuando llega al meñique, lo muerde con más fuerza. Siento una convulsión y gimo suavemente. Desliza la lengua por el empeine y ya no puedo seguir mirándolo. Es demasiado erótico. Voy a explotar. Aprieto los ojos e intento absorber y soportar todas las sensaciones que me provoca. Me besa el tobillo y sigue su recorrido por la pantorrilla hasta la rodilla, donde se detiene. Entonces empieza con el pie derecho y repite todo el seductor y asombroso proceso. Me muerde el meñique y el mordisco se proyecta en lo más profundo de mi vientre. Por favor, gimo. Lo mejor para usted, señorita Steele, me dice. Esta vez no se detiene en la rodilla. Sigue por la parte interior del muslo y a la vez me separa más las piernas. Sé lo que va a hacer y parte de mí quiere apartarlo porque me muero de vergüenza. Va a besarme el sexo, lo sé. Pero otra parte de mí disfruta esperándolo. Se gira hacia la otra rodilla y sube hasta el muslo besándome, chupándome, lamiéndome. Y de pronto está entre mis piernas, deslizando la nariz por mi sexo, arriba y abajo, muy suavemente, con mucha delicadeza. Me retuerzo. ¡Madre mía! Se detiene y espera a que me calme. Levanto la cabeza y lo miro con la boca abierta. Mi acelerado corazón intenta tranquilizarse. ¿Sabe lo embriagador que es su olor, señorita Steele? Murmura. Sin apartar sus ojos de los míos, introduce la nariz en mi vello púbico e inhala. Me ruborizo. Siento que voy a desmayarme y cierro los ojos al instante. No puedo verlo haciendo algo así. Me recorre muy despacio el sexo. ¡Oh, joder! Me gusta, me dice tirando suavemente de mi vello púbico. Quizá lo conservaremos. Oh, por favor, le suplico. Me gusta que supliques, Anastasia. Gimo. No suelo pagar con la misma moneda, señorita Steele, susurra deslizándose por mi sexo. Pero hoy me ha complacido, así que tiene que recibir su recompensa. Oigo en su voz la sonrisa perversa, y mientras mi cuerpo palpita con sus palabras, empieza a rodearme el clítoris con la lengua muy despacio, sujetándome los muslos con las manos. ¡Ah! Gimo. Mi cuerpo se arquea y se convulsiona al contacto de su lengua. Sigue torturándome con la lengua una y otra vez. Pierdo la conciencia de mí misma. Todas las partículas de mi ser se concentran en el pequeño punto neurálgico por encima de los muslos. Las piernas se me quedan rígidas. Oigo su gemido mientras me introduce un dedo. Nena, me encanta que estés tan mojada para mí. Mueve el dedo trazando un amplio círculo, expandiéndome, empujándome. Y su lengua sigue el compás del dedo alrededor de mi clítoris. Gimo, es demasiado. Mi cuerpo me suplica que lo alivie y no puedo seguir negándome. Me dejo ir. El orgasmo se apodera de mí y pierdo todo pensamiento coherente. Me retuerzo por dentro una y otra vez. ¡Madre mía! Grito, y el mundo se desmorona y desaparece de mi vista mientras la fuerza de mi clímax lo anula y lo vacía todo. Mis jadeos apenas me permiten oír cómo rasga el paquetito plateado. Me penetra lentamente y empieza a moverse. ¡Oh, Dios mío! La sensación es dolorosa y dulce, fuerte y suave a la vez. ¿Cómo estás? Me pregunta en voz baja. Bien, muy bien, le contesto. Y empieza a moverse muy deprisa, hasta el fondo. Me embiste una y otra vez, implacable. Empuja y vuelve a empujar hasta que vuelvo a estar al borde del abismo. Gimoteo. Córrete para mi nena. Me habla al oído con voz áspera, dura y salvaje, y exploto mientras bombea rápidamente dentro de mí. Un polvo de agradecimiento. Susurra. Empuja fuerte una vez más y gime al llegar al clímax apretándose contra mí. Luego se queda inmóvil, con el cuerpo rígido. Se desploma encima de mí. Siento su peso aplastándome contra el colchón. Paso mis manos atadas alrededor de su cuello y lo abrazo como puedo. En este momento sé que haría cualquier cosa por este hombre. Soy suya. La maravilla que está enseñándome es mucho más de lo que jamás habría podido imaginar. Y quiere ir más allá, mucho más allá, a un lugar que mi inocencia ni siquiera puede imaginar. Oh, ¿qué debo hacer? Se apoya en los codos y sus intensos ojos grises me miran fijamente. ¿Ves lo buenos que somos juntos? Murmura. Si te entregas a mí, será mucho mejor. Confía en mí, Anastasia. Puedo transportarte a lugares que ni siquiera sabes que existen. Sus palabras se hacen eco de mis pensamientos. Pega su nariz a la mía. Todavía no me he recuperado de mi insólita reacción física y lo miro con la mente en blanco, buscando algún pensamiento coherente. De pronto, oímos voces en el salón, al otro lado del dormitorio. Tardo un momento en procesar lo que estoy oyendo. Si todavía está en la cama, tiene que estar enfermo. Nunca está en la cama a estas horas. Christian nunca se levanta tarde. Señora Gray, por favor. Tyler, no puedes impedirme ver a mi hijo. Señora Gray, no está solo. ¿Qué quiere decir que no está solo? ¿Está con alguien? Oh, hasta yo me doy cuenta de que le cuesta creérselo. Christian parpadea y me mira con los ojos como platos, fingiendo estar aterrorizado. Mierda, mi madre. 10. De repente sale de mi cuerpo y me estremezco. Se sienta en la cama y tira el condón usado en una papelera. Vamos, tenemos que vestirnos, si quieres conocer a mi madre. Sonríe. Se levanta de la cama y se pone los vaqueros, sin calzoncillos. Intento incorporarme, pero sigo atada. Christian, no puedo moverme. Su sonrisa se acentúa. Se inclina y me desata la corbata, que me ha dejado la marca de la tela en las muñecas. Es sexy. Me observa divertido, con ojos danzarines. Me besa rápidamente en la frente y me sonríe. «¿Otra novedad?», admite. «No tengo ni idea de lo que quiere decir». «No tengo ropa limpia». De pronto el pánico se apodera de mí y teniendo en cuenta la experiencia que acabo de vivir, el pánico me parece insoportable. «Su madre, maldita sea. No tengo ropa limpia y prácticamente nos ha pillado infraganti. Quizá debería quedarme aquí». «No, claro que no», me contesta en tono amenazador. «Puedes ponerte algo mío». Se ha puesto una camiseta y se pasa la mano por el pelo revuelto. Aunque estoy muy nerviosa, me quedo embobada. Su belleza es arrebatadora. «Anastasia, estarías preciosa hasta con un saco. No te preocupes, por favor. Me gustaría que conocieras a mi madre. Vístete. Voy a calmarla un poco». Aprieta los labios. «Te espero en el salón dentro de 5 minutos. Si no, vendré a buscarte y te arrastraré. Lleves lo que lleves puesto. Mis camisetas están en ese cajón. Las camisas en el armario. Sírvete tú misma». Me mira un instante inquisitivo y sale de la habitación. «Maldita sea la madre de Christian. Es mucho más de lo que esperaba. Quizá conocerla me permita colocar algunas piezas del puzzle. Podría ayudarme a entender por qué Christian es como es. De pronto quiero conocerla». Recojo mi blusa del suelo y me alegra descubrir que ha sobrevivido a la noche sin apenas arrugas. Encuentro el sujetador azul debajo de la cama y me visto a toda prisa. Pero si hay algo que odio es no llevar las bragas limpias. Me dirijo a la cómoda de Christian y busco entre sus calzoncillos. Me pongo unos Calvin Klein ajustados, los vaqueros y las Converse. Cojo la chaqueta, corro al cuarto de baño y observo mis ojos demasiado brillantes, mi cara colorada y mi pelo. ¡Dios mío! Las trenzas despeinadas tampoco me quedan bien. Busco un cepillo, pero solo encuentro un peine. Menos de una piedra. Me recojo el pelo rápidamente, mirando desesperada la ropa que llevo. Quizá debería aceptar la oferta de Christian. Mi subconsciente frunce los labios y articula la palabra «ja». No le hago caso. Me pongo la chaqueta y me alegro de que los puños cubran las marcas de la corbata. Nerviosa, me miro por última vez en el espejo. «Es lo que hay». Me dirijo al salón. «Aquí está», dice Christian levantándose del sofá. Me mira con expresión cálida y agradecida. La mujer rubia que está a su lado se gira y me dedica una amplia sonrisa. Se levanta también. Va impecable, con un vestido de punto marrón claro y zapatos a juego, arreglada y elegante. Está muy guapa y me mortifico un poco pensando que yo voy hecha un desastre. «Mamá, te presento a Anastasia Steele. Anastasia, esta es Grace Trevelyan Gray». La doctora Trevelyan Gray me tiende la mano. ¿De Trevelyan? Su inicial. «Encantada de conocerte», murmura. Si no me equivoco, en su voz hay un matiz de sorpresa, quizá de inmenso alivio, y sus ojos castaños emiten un cálido destello. Le estrecho la mano y no puedo evitar sonreír, devolverle su calidez. «Doctora Trevelyan Gray», digo en voz baja. «Llámame Grace», sonríe, y Christian frunce el ceño. «Suelen llamarme doctora Trevelyan, y la señora Gray es mi suegra». Me guiña un ojo. «Bueno, ¿y cómo os conocisteis?», pregunta mirando interrogante a Christian, incapaz de ocultar su curiosidad. «Anastasia me hizo una entrevista para la revista de la facultad, porque esta semana voy a entregar los títulos». «Mierda, mierda, lo había olvidado». «Así que te gradúas esta semana», me dice Grace. «Sí». Empieza a sonar mi móvil. Apuesto a que es Kate. «Disculpadme». El teléfono está en la cocina. Me acerco y lo cojo de la barra sin mirar quién me llama. «Kate». «Dios mío, Ana». «Maldita sea, es José». Parece desesperado. «¿Dónde estás?». «Te he llamado 20 veces. Tengo que verte. Quiero pedirte perdón por lo del viernes. ¿Por qué no me has devuelto las llamadas?». «Mira, José, ahora no es un buen momento». Miro muy nerviosa a Christian, que me observa atentamente, con rostro impasible, mientras murmura algo a su madre. Le doy la espalda. ¿Dónde estás? Keith me ha dado largas. Se queja. En Seattle. ¿Qué haces en Seattle? ¿Estás con él? José, te llamo más tarde. No puedo hablar ahora. Y cuelgo. Vuelvo con toda tranquilidad con Christian y su madre. Grace está en pleno parloteo. Y Elliot me llamó para decirme que estabas por aquí. Hace 2 semanas que no te veo, cariño. ¿Elliot lo sabía? Pregunta Christian, mirándome con expresión indescifrable. Pensé que podríamos comer juntos, pero ya veo que tienes otros planes, así que no quiero interrumpiros. Coge su largo abrigo de color crema, se lo pone y le acerca la mejilla. Christian la besa rápidamente. Ella no le toca. Tengo que llevar a Anastasia a Portland. Claro, cariño. Anastasia, un placer conocerte. Espero que volvamos a vernos. Me tiende la mano con ojos brillantes y se la estrecho. Taylor aparece procedente... ¿De dónde? Señora Gray. Gracias, Taylor. La sigue por el salón y cruza detrás de ella la doble puerta que da al vestíbulo. ¿Taylor ha estado aquí todo el tiempo? ¿Cuánto lleva aquí? ¿Dónde ha estado? Christian me mira. Así que te ha llamado el fotógrafo. Mierda. Sí. ¿Qué quería? Solo pedirme perdón, ya sabes, por lo del viernes. Christian arruga la frente. Ya veo. Se limita a decirme. Taylor vuelve a aparecer. Señor Gray, hay un problema con el envío a Darfur. Christian asiente bruscamente haciéndole callar. ¿El Charlie Tango ha vuelto al Boeing Field? Sí, señor. Me mira e inclina la cabeza. Señorita Steele... Le sonrío torpemente, da media vuelta y se marcha. ¿Taylor vive aquí? Sí, me contesta cortante. ¿Qué le pasa ahora? Christian va a la cocina, coge su BlackBerry y echa un vistazo a los emails, supongo. Está muy serio. Hace una llamada. Ross, ¿cuál es el problema? Pregunta bruscamente. Escucha sin dejar de mirarme con ojos interrogantes. Yo estoy en medio del enorme salón preguntándome qué hacer, totalmente cohibida y fuera de lugar. No voy a poner en peligro a la tripulación. No, cancélalo. Lo lanzaremos desde el aire. Bien. Cuelga. La calidez de sus ojos ha desaparecido. Parece hostil. Me lanza una rápida mirada, se dirige a su estudio y vuelve al momento. Este es el contrato. Léelo y lo comentamos el fin de semana que viene. Te sugiero que investigues un poco para que sepas de lo que estamos hablando. Se calla un instante. Bueno, si aceptas. Y espero de verdad que aceptes. Añade en tono más suave, nervioso. ¿Que investigue? Te sorprendería saber lo que puedes encontrar en Internet, murmura. ¿Internet? No tengo ordenador, solo el portátil de Kate. Y por supuesto no puedo utilizar el de Claytons para este tipo de investigación. ¿Qué pasa? Me pregunta ladeando la cabeza. No tengo ordenador. Suelo utilizar los de la facultad. Veré si puedo utilizar el portátil de Kate. Me tiende un sobre de papel manila. Seguro que puedo. Bueno, prestarte uno. Recoge tus cosas. Volveremos a Portland en coche y comeremos algo por el camino. Voy a vestirme. Tengo que hacer una llamada, murmuro. Solo quiero oír la voz de Kate. Christian pone mala cara. ¿Al fotógrafo? Se le tensa la mandíbula y le arden los ojos. Parpadeo. No me gusta compartir, señorita Steele. Recuérdelo. Me advierte con estremecedora tranquilidad. Me lanza una larga y fría mirada y se dirige al dormitorio. Maldita sea. Solo quería llamar a Kate. Quiero llamarla delante de él, pero su repentina actitud distante me ha dejado paralizada. ¿Qué ha pasado con el hombre generoso, relajado y sonriente que me hacía el amor hace apenas media hora? ¿Lista? Me pregunta Christian junto a la puerta doble del vestíbulo. Asiento, insegura. Ha recuperado su tono distante, educado y convencional. Ha vuelto a ponerse la máscara. Lleva una bolsa de piel al hombro. ¿Para qué la necesita? Quizá va a quedarse en Portland. Entonces recuerdo la entrega de títulos. Sí, claro. Estará en Portland el jueves. Lleva una cazadora negra de cuero. Vestido así, sin duda no parece un multimillonario. Parece un chico descarriado. Quizá una rebelde estrella de rock o un modelo de pasarela. Suspiro por dentro deseando tener una décima parte de su elegancia. Es tan tranquilo y controlado. Frunzo el ceño al recordar su arrebato por la llamada de José. Bueno, al menos parece lo que es. Taylor está esperando al fondo. Mañana, pues, le dice a Taylor. Sí, señor, le contesta Taylor asintiendo. ¿Qué coche va a llevarse? Me lanza una rápida mirada. El R8. Buen viaje, señor Gray. Señorita Steele. Taylor me mira con simpatía, aunque quizá en lo más profundo de sus ojos se esconda una pizca de lástima. Sin duda cree que he sucumbido a los turbios hábitos sexuales del señor Gray. Bueno, a sus excepcionales hábitos sexuales. O quizá el sexo sea así para todo el mundo. Frunzo el ceño al pensarlo. No tengo nada con qué compararlo y por lo visto no puedo preguntárselo a Kate. Así que tendré que hablar del tema con Christian. Sería perfectamente natural poder hablar de ello con alguien, pero no puedo hablar con Christian si de repente se muestra extrovertido y al minuto siguiente distante. Taylor nos sujeta la puerta para que salgamos. Christian llama al ascensor. ¿Qué pasa, Anastasia? Me pregunta. ¿Cómo sabe que estoy dándole vueltas a algo? Alza una mano y me levanta la barbilla. Deja de morderte el labio o te follaré en el ascensor. Y me dará igual si entra alguien o no. Me ruborizo, pero sus labios esbozan una ligera sonrisa. Al final me parece que está recuperando el sentido del humor. Christian, tengo un problema. ¿Ah, sí? Me pregunta observándome con atención. Llega el ascensor. Entramos y Christian pulsa el botón del parking. Bueno, me ruborizo. ¿Cómo explicárselo? Necesito hablar con Kate. Tengo muchas preguntas sobre sexo y tú estás demasiado implicado. Si quieres que haga todas esas cosas, ¿cómo voy a saber? Me interrumpo e intento encontrar las palabras adecuadas. Es que no tengo puntos de referencia. Pone los ojos en blanco. Si no hay más remedio, habla con ella, me contesta enfadado. Pero asegúrate de que no comente nada con Elliot. Su insinuación me hace dar un respingo. Kate no es así. Kate no haría algo así. Como yo no te diría a ti nada de lo que ella me cuente de Elliot. Si me contara algo, añado rápidamente. Bueno, la diferencia es que a mí no me interesa su vida sexual, murmura Christian en tono seco. Elliot es un capullo entrometido. Pero háblale solo de lo que hemos hecho hasta ahora, me advierte. Seguramente me cortaría los huevos si supiera lo que quiero hacer contigo. Añade en voz tan baja que no estoy segura de si pretendía que lo oyera. De acuerdo. Acepto sonriéndole aliviada. No quiero ni pensar en que Kate vaya a cortarle los huevos a Christian. Frunce los labios y mueve la cabeza. Cuanto antes te sometas a mí, mejor. Y así acabamos con todo esto, murmura. ¿Acabamos con qué? Con tus desafíos. Me pasa una mano por la mejilla y me besa rápidamente en los labios. Las puertas del ascensor se abren. Me coge de la mano y tira de mí hacia el parking. ¿Mis desafíos? ¿De qué habla? Cerca del ascensor veo el Audi 4x4 negro, pero cuando pulsa el mando para que se abran las puertas, se encienden las luces de un deportivo negro reluciente. Es uno de esos coches que debería tener tumbada en el capó a una rubia de largas piernas vestida solo con una banda de mis. Bonito coche, murmuro en tono frío. Me mira y sonríe. Lo sé, me contesta. Y por un segundo vuelve el dulce, joven y despreocupado Christian. Me inspira ternura. Está entusiasmado. Los chicos y sus juguetes. Pongo los ojos en blanco, pero no puedo ocultar mi sonrisa. Me abre la puerta y entro. ¡Guau! Es muy bajo. Rodea el coche con paso seguro y cuando llega al otro lado, dobla su largo cuerpo con elegancia. ¿Cómo lo consigue? ¿Qué coche es? Un Audi R8 Spider. Como hace un día precioso, podemos bajar la capota. Ahí hay una gorra. Bueno, debería de haber dos. Gira la llave de contacto y el motor ruge a nuestras espaldas. Deja la bolsa entre los dos asientos, pulsa un botón y la capota retrocede lentamente. Pulsa otro y la voz de Bruce Springsteen nos envuelve. Va a tener que gustarte, Bruce. Me sonríe. Saca el coche de la plaza de parking y sube la empinada rampa donde nos detenemos a esperar que se levante la puerta. Y salimos a la soleada mañana de mayo de Seattle. Abro la guantera y saco las gorras. Son del equipo de los Mariners. ¿Le gusta el béisbol? Le tiendo una gorra y se la pone. Paso el pelo por la parte de atrás de la mía y me bajo la visera. La gente nos mira al pasar. Por un momento pienso que lo miran a él. Luego, una paranoica parte de mí cree que me miran a mí porque saben lo que he estado haciendo en las últimas 12 horas. Pero al final me doy cuenta de que lo que miran es el coche. Christian parece ajeno a todo, perdido en sus pensamientos. Hay poco tráfico, así que no tardamos en llegar a la Interestatal 5 en dirección sur, con el viento soplando por encima de nuestras cabezas. Bruce canta que arde de deseo. Muy oportuno. Me ruborizo escuchando la letra. Christian me mira. Como lleva puestas las Ray-Ban, no veo su expresión. Frunce los labios, apoya una mano en mi rodilla y me la aprieta suavemente. Se me corta la respiración. ¿Tienes hambre? Me pregunta. No de comida. No especialmente. Sus labios vuelven a tensarse en una línea firme. Tienes que comer, Anastasia. Me reprende. Conozco un sitio fantástico cerca de Olimpia. Pararemos allí. Me aprieta la rodilla de nuevo. Su mano vuelve a sujetar el volante y pisa el acelerador. Me veo impulsada contra el respaldo del asiento. Madre mía, ¿cómo corre este coche? El restaurante es pequeño e íntimo, un chalet de madera en medio de un bosque. La decoración es rústica. Sillas diferentes, mesas con manteles a cuadros y flores silvestres en pequeños jarrones. Cuisine Sauvage alardea un cartel por encima de la puerta. Hacía tiempo que no venía. No se puede elegir. Preparan lo que han cazado o recogido. Alza las cejas fingiendo horrorizarse y no puedo evitar reírme. La camarera nos pregunta qué vamos a beber. Se ruboriza al ver a Christian y se esconde debajo de su largo flequillo rubio para evitar mirarlo a los ojos. Le gusta. No solo me pasa a mí. Dos copas de Pinot Grigio, dice Christian en tono autoritario. Pongo mala cara. ¿Qué pasa? Me pregunta bruscamente. Yo quería una Coca-Cola Light, susurro. Arruga la frente y mueve la cabeza. El Pinot Grigio de aquí es un vino decente. Irá bien con la comida. Nos traigan lo que nos traigan. Me dice en tono paciente. ¿Nos traigan lo que nos traigan? ¿Sí? Esboza su deslumbrante sonrisa ladeando la cabeza y se me hace un nudo en el estómago. No puedo evitar devolvérsela. A mi madre le has gustado, me dice de pronto. ¿En serio? Sus palabras hacen que me ruborice de alegría. Claro, siempre ha pensado que era gay. Abro la boca al acordarme de aquella pregunta en la entrevista. Oh, no. ¿Por qué pensaba que eras gay? Le pregunto en voz baja. Porque nunca me ha visto con una chica. Vaya, ¿con ninguna de las 15? Sonríe. Tienes buena memoria. No, con ninguna de las 15. Oh. Mira, Anastasia, para mí también ha sido un fin de semana de novedades, me dice en voz baja. ¿Sí? Nunca había dormido con nadie. Nunca había tenido relaciones sexuales en mi cama. Nunca había llevado a una chica en el Charlie Tango y nunca le había presentado una mujer a mi madre. ¿Qué estás haciendo conmigo? La intensidad de sus ojos ardientes me corta la respiración. Llega la camarera con nuestras copas de vino e inmediatamente doy un pequeño sorbo. ¿Estás siendo franco o se trata de un simple comentario fortuito? Me lo he pasado muy bien este fin de semana, de verdad, digo en voz baja. Vuelve a arrugar la frente. Deja de morderte el labio. Gruñe. Yo también. Añade. ¿Qué es un polvo vainilla? Le pregunto, aunque solo sea para no pensar en su intensa, ardiente y sexy mirada. Se ríe. Sexo convencional, Anastasia. Sin juguetes ni accesorios. Se encoge de hombros. Ya sabes. Bueno, la verdad es que no lo sabes, pero eso es lo que significa. Oh. Creía que lo que habíamos hecho eran polvos de exquisita tarta de chocolate fundido con una guinda encima. Pero ya veo que no me entero. La camarera nos trae sopa, que ambos miramos con cierto recelo. Sopa de ortigas, nos informa. Se da media vuelta y regresa enfadada a la cocina. No creo que le guste que Christian no le haga ni caso. Pruebo la sopa, que está riquísima. Christian y yo nos miramos a la vez, aliviados. Suelto una risita y él la dea a la cabeza. «¡Qué sonido tan bonito!», murmura. «¿Por qué nunca has echado polvos vainilla? Siempre has hecho... bueno, lo que hagas», le pregunto intrigada. Asiente lentamente. «Más o menos», me contesta con cautela. Por un momento frunce el ceño y parece librar una especie de batalla interna. Luego levanta los ojos, como si hubiera tomado una decisión. Una amiga de mi madre me sedujo cuando yo tenía 15 años. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Tan joven! Sus gustos eran muy especiales. Fui su sumiso durante 6 años. Se encoge de hombros. ¡Oh! Su confesión me deja helada, aturdida. Así que sé lo que implica Anastasia, me dice con una mirada significativa. Lo observo fijamente, incapaz de articular palabra. Hasta mi subconsciente está en silencio. La verdad es que no tuve una introducción al sexo demasiado corriente. Me pica la curiosidad. ¿Y nunca saliste con nadie en la facultad? No, me contesta negando con la cabeza para enfatizar su respuesta. La camarera entra para retirar nuestros platos y nos interrumpe un momento. ¿Por qué? Le pregunto cuando ya se ha ido. Sonríe burlón. ¿De verdad quieres saberlo? Sí. Porque no quise. Solo la deseaba a ella. Además, me habría matado a palos. Sonríe con cariño al recordarlo. Oh, demasiada información de golpe. Pero quiero más. Si era una amiga de tu madre, ¿cuántos años tenía? Sonríe. Los suficientes para saber lo que se hacía. ¿Sigues viéndola? Sí. ¿Todavía? Bueno, me ruborizo. No, me dice negando con la cabeza y con una sonrisa indulgente. Es una buena amiga. ¿Tu madre lo sabe? Me mira como diciéndome que no sea idiota. Claro que no. La camarera vuelve con sendos platos de venado, pero se me ha quitado el hambre. Toda una revelación. Christian, sumiso. Madre mía. Doy un largo trago de Pinot Grigio. Christian tenía razón, por supuesto. Está exquisito. Dios, tengo que pensar en todo lo que me ha contado. Necesito tiempo para procesarlo, cuando esté sola, porque ahora me distrae su presencia. Es tan irresistible, tan macho alfa. Y de repente lanza este bombazo. Él sabe lo que es ser sumiso. «Pero no estarías con ella todo el tiempo», le digo confundida. «Bueno, estaba solo con ella, aunque no la veía todo el tiempo. Era difícil. Después de todo, todavía estaba en el instituto y más tarde en la facultad. Come, Anastasia». «No tengo hambre, Christian, de verdad». Lo que me ha contado me ha dejado aturdida. Su expresión se endurece. «Come», me dice en tono tranquilo. «Demasiado tranquilo». Lo miro. «Este hombre...» «Abusaron sexualmente de él cuando era adolescente». Su tono es amenazador. «Espera un momento», susurro. Pestañea un par de veces. «De acuerdo», murmura. Y sigue comiendo. «Así será la cosa si firmo», Tendré que cumplir sus órdenes. Frunzo el ceño. ¿Es eso lo que quiero? Cojo el tenedor y el cuchillo y empiezo a cortar la carne. Está delicioso. ¿Así será nuestra... bueno, nuestra relación? ¿Estarás dándome órdenes todo el rato? Le pregunto en un susurro, sin apenas atreverme a mirarlo. Sí, murmura. Ya veo. Es más, querrás que lo haga, añade en voz baja. Lo dudo, sinceramente. Pincho otro trozo y me lo acerco a los labios. Es mucho decir, murmuro, y me lo meto en la boca. Lo es. Cierra los ojos un segundo. Cuando los abre, está muy serio. Anastasia, tienes que seguir tu instinto. Investiga un poco. Lee el contrato. No tengo problema en comentar cualquier detalle. Estaré en Portland hasta el viernes, por si quieres que hablemos antes del fin de semana. Sus palabras me llegan en un torrente apresurado. Llámame. Podríamos cenar, digamos el miércoles. De verdad quiero que esto funcione. Nunca he querido nada tanto. Sus ojos reflejan su ardiente sinceridad y su deseo. Es básicamente lo que no entiendo. ¿Por qué yo? ¿Por qué no una de las 15? Oh, no. ¿En eso voy a convertirme? ¿En un número? ¿La 16, nada menos? ¿Qué pasó con las otras 15? Le pregunto de pronto. Alza las cejas sorprendido y mueve la cabeza con expresión resignada. Cosas distintas, pero al fin y al cabo se reduce a... Se detiene, creo que intentando encontrar las palabras. Incompatibilidad. Se encoge de hombros. ¿Y crees que yo podría ser compatible contigo? Sí. Entonces ya no ves a ninguna de ellas. No, Anastasia, soy monógamo. Vaya, toda una noticia. Ya veo. Investiga un poco, Anastasia. Dejo el cuchillo y el tenedor. No puedo seguir comiendo. ¿Ya has terminado? ¿Eso es todo lo que vas a comer? Asiento. Me pone mala cara, pero decide callarse. Dejo escapar un pequeño suspiro de alivio. Con tanta información se me ha revuelto el estómago y estoy un poco mareada por el vino. Lo observo devorando todo lo que tiene en el plato. Come como una lima. Debe de hacer mucho ejercicio para mantener la figura. De pronto recuerdo cómo le cae el pijama y la imagen me desconcentra. Me remuevo incómoda. Me mira y me ruborizo. Daría cualquier cosa por saber lo que estás pensando ahora mismo, murmura. Me ruborizo todavía más. Me lanza una sonrisa perversa. Ya me imagino. Me provoca. Me alegro de que no puedas leerme el pensamiento. El pensamiento no, Anastasia. Pero tu cuerpo lo conozco bastante bien desde ayer, me dice en tono sugerente. ¿Cómo puede cambiar de humor tan rápido? ¿Es tan volátil? Cuesta mucho seguirle el ritmo. Llama a la camarera y le pide la cuenta. Cuando ha pagado, se levanta y me tiende la mano. Vamos. Me coge de la mano y volvemos al coche. Lo inesperado de él es este contacto de su piel, normal, íntimo. No puedo reconciliar este gesto corriente y tierno con lo que quiere hacer en aquel cuarto. El cuarto rojo del dolor. Hacemos el viaje de Olimpia a Vancouver en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Cuando aparca frente a la puerta de casa, son las 5 de la tarde. Las luces están encendidas, así que Kate está dentro, sin duda empaquetando, a menos que Elliot todavía no se haya marchado. Christian apaga el motor y entonces caigo en la cuenta de que tengo que separarme de él. ¿Quieres entrar? Le pregunto. No quiero que se marche. Quiero seguir más tiempo con él. No, tengo trabajo, me dice, mirándome con expresión insondable. Me miro las manos y entrelazo los dedos. De pronto me pongo en plan sensiblero. Se va a marchar. Me coge de la mano. Se la lleva lentamente a la boca y me la besa con ternura. Un gesto dulce y pasado de moda. Me da un vuelco el corazón. Gracias por este fin de semana, Anastasia. Ha sido estupendo. ¿Nos vemos el miércoles? Pasaré a buscarte por el trabajo o por donde me digas. Nos vemos el miércoles, susurro. Vuelve a besarme la mano y me la deja en el regazo. Sale del coche, se acerca a mi puerta y me la abre. ¿Por qué de pronto me siento huérfana? Se me hace un nudo en la garganta. No quiero que me vea así. Sonrío forzadamente, salgo del coche y me dirijo a la puerta sabiendo que tengo que enfrentarme a Kate, que temo enfrentarme a Kate. A medio camino me giro y lo miro. Alegra esa cara estil. Me riño a mí misma. Ah, por cierto, me he puesto unos calzoncillos tuyos. Le sonrío y tiro de la goma de los calzoncillos para que los vea. Christian abre la boca sorprendido. Una reacción genial. Mi humor cambia de inmediato y entro en casa pavoneándome. Una parte de mí quiere levantar el puño y dar un salto. ¡Sí! La diosa que llevo dentro está encantada. Kate está en el comedor metiendo sus libros en cajas. ¿Ya estás aquí? ¿Dónde está Christian? ¿Cómo estás? Me pregunta en tono febril, nervioso. Viene hacia mí. Me coge por los hombros y examina minuciosamente mi cara antes incluso de que la haya saludado. Mierda. Tengo que lidiar con la insistencia y la tenacidad de Kate. Y llevo en el bolso un documento legal firmado que dice que no puedo hablar. No es una saludable combinación. Bueno, ¿cómo ha ido? No he dejado de pensar en ti todo el rato. Después de que Elliot se marchara, claro. Me dice sonriendo con picardía. No puedo evitar sonreír por su preocupación y su acuciante curiosidad. Pero de pronto me da vergüenza y me ruborizo. Lo que ha sucedido ha sido muy íntimo. Ver y saber lo que Christian esconde. Pero tengo que darle algunos detalles, porque si no, no va a dejarme en paz. Ha ido bien, Kate. Muy bien, creo. Le digo en tono tranquilo, intentando ocultar mi sonrisa. ¿Estás segura? No tengo nada con lo que compararlo, ¿verdad? Le digo encogiéndome de hombros a modo de disculpa. ¿Te has corrido? Maldita sea, qué directa es. Me pongo roja. ¿Sí? Murmuro nerviosa. Kate me empuja hasta el sofá y nos sentamos. Me coge de la mano. Muy bien. Me mira como si no se lo creyera. ¿Ha sido tu primera vez? ¡Guau! Christian debe de saber lo que se hace. Oh, Kate, si tú supieras. Mi primera vez fue terrorífica, sigue diciendo, poniendo cara triste de máscara de comedia. ¿Sí? Me interesa. Nunca me lo había contado. Sí, Steve Patrone. En el instituto. Un atleta gilipollas. Encoge los hombros. Fue muy brusco y yo no estaba preparada. Estábamos los dos borrachos. Ya sabes, el típico desastre adolescente después de la fiesta de fin de curso. Uf, tardé meses en decidirme a volver a intentarlo. Y no con ese inútil. Yo era demasiado joven. Has hecho bien en esperar. Kate... Eso suena espantoso. Parece melancólica. Sí, tardé casi un año en tener mi primer orgasmo con penetración. Y llegas tú, y a la primera. Asiento con timidez. La diosa que llevo dentro está sentada en la postura del loto y parece serena, aunque tiene una astuta sonrisa autocomplaciente en la cara. Me alegro de que hayas perdido la virginidad con un hombre que sabe lo que se hace. Me guiña un ojo. ¿Y cuándo vuelves a verlo? El miércoles. Iremos a cenar. ¿Así que todavía te gusta? Sí, pero no sé qué va a pasar. ¿Por qué? Es complicado, Kate. Ya sabes, su mundo es totalmente diferente al mío. Buena excusa. Y creíble. Mucho mejor que tiene un cuarto rojo del dolor y quiere convertirme en su esclava sexual. Vamos, por favor. No permitas que el dinero sea un problema, Ana. Elliot me ha dicho que es muy raro que Christian salga con una chica. ¿Eso te ha dicho? Le pregunto en tono demasiado agudo. ¿Se te ve el plumero, Steele? Mi subconsciente me mira moviendo su largo dedo y luego se transforma en la balanza de la justicia para recordarme que Christian podría demandarme si hablo demasiado. ¡Ja! ¿Qué va a hacer? ¿Quedarse con todo mi dinero? Tengo que acordarme de buscar en Google penas por incumplir un acuerdo de confidencialidad cuando haga mi investigación. Es como si me hubieran puesto deberes. Quizá hasta me saco un título. Me ruborizo recordando mi sobresaliente por el experimento en la bañera de esta mañana. Ana, ¿qué pasa? Estaba recordando algo que me ha dicho Christian. Pareces distinta, me dice Kate con cariño. Me siento distinta. Dolorida, le confieso. ¿Dolorida? Un poco, me ruborizo. Yo también. Hombres, dice con una mueca de disgusto. Son como animales. Nos reímos las dos. ¿Tú también estás dolorida? Le pregunto sorprendida. Sí, de tanto darle. Me he hecho a reír. Cuéntame cosas de Elliot, le pido cuando paro por fin. Siento que me relajo por primera vez desde que estaba haciendo cola en el lavabo del bar, antes de la llamada de teléfono con la que empezó todo esto, cuando admiraba al señor Gray desde la distancia. Días felices y sin complicaciones. Kate se ruboriza. Oh, Dios mío. Catherine Agnes Kavanagh se convierte en Anastasia Rose Steele. Me lanza una mirada ingenua. Nunca antes la había visto reaccionar así por un hombre. Abro tanto la boca que la mandíbula me llega al suelo. ¿Dónde está Kate? ¿Qué habéis hecho con ella? Ana, me dice entusiasmada. Es tan... Lo tiene todo. ¿Y cuándo? ¡Oh, es fantástico! Está tan alterada que apenas puede hilvanar una frase. Creo que lo que intentas decirme es que te gusta. Asiente y se ríe como una loca. He quedado con él el sábado. Nos ayudará con la mudanza. Junta las manos, se levanta del sofá y se dirige a la ventana, haciendo piruetas. La mudanza. Mierda, lo había olvidado. Y eso que hay cajas por todas partes. Muy amable por su parte, le digo. Así lo conoceré. Quizá pueda darme más pistas sobre su extraño e inquietante hermano. Bueno, ¿qué hicisteis anoche? Le pregunto. Ladea la cabeza hacia mí y alza las cejas en un gesto que viene a decir: ¿Tú qué crees, idiota? Más o menos lo mismo que vosotros, pero nosotros cenamos antes, me dice riéndose. ¿De verdad estás bien? Pareces un poco agobiada. Estoy agobiada. Christian es muy intenso. Sí, ya me hice una idea. Pero, ¿se ha portado bien contigo? Sí, la tranquilizo. Me muero de hambre. ¿Quieres que prepare algo? Asiente y mete un par de libros en una caja. ¿Qué quieres hacer con los libros de $14,000? Me pregunta. Se los voy a devolver. ¿De verdad? Es un regalo exagerado. No puedo aceptarlo. Y menos ahora. Sonrío. Y Kate asiente con la cabeza. Lo entiendo. Han llegado un par de cartas para ti. Y José no ha dejado de llamar. Parecía desesperado. Lo llamaré, murmuro evasiva. Si le cuento a Kate lo de José, se lo merienda. Cojo las cartas de la mesa y las abro. Vaya, tengo entrevistas. Dentro de 2 semanas, en Seattle, para hacer las prácticas. ¿Con qué editorial? Con las dos. Te dije que tu expediente académico te abriría puertas, Ana. Kate ya tiene su puesto para hacer las prácticas en The Seattle Times, por supuesto. Su padre conoce a alguien que conoce a alguien. ¿Qué le parece a Elliot que te vayas de vacaciones? Le pregunto. Kate se dirige hacia la cocina, y por primera vez desde que he llegado parece desconsolada. Lo entiende. Una parte de mí no quiere marcharse, pero es tentador tumbarse al sol un par de semanas. Además, mi madre no deja de insistir, porque cree que serán nuestras últimas vacaciones en familia antes de que Ethan y yo empecemos a trabajar en serio. Nunca he salido del Estados Unidos continental. Kate se va 2 semanas a Barbados con sus padres y su hermano Ethan. Pasaré 2 semanas sola, sin Kate, en la nueva casa. Será raro. Ethan ha estado viajando por el mundo desde el año pasado, después de graduarse. Por un momento me pregunto si lo veré antes de que se vayan de vacaciones. Es un chico encantador. El teléfono me saca de mi ensoñación. Será José. Suspiro. Sé que tengo que hablar con él. Levanto el teléfono. Hola. Ana, ¿has vuelto?, exclama José aliviado. Obviamente, le contesto con cierto sarcasmo. Pongo los ojos en blanco. ¿Puedo verte? Siento mucho lo del viernes. Estaba borracho. ¿Y tú? Bueno. Ana, perdóname, por favor. Claro que te perdono, José, pero que no se repita. ¿Sabes cuáles son mis sentimientos por ti? Suspira profundamente, con tristeza. Lo sé, Ana, pero pensé que si te besaba, quizá tus sentimientos cambiarían. José, te quiero mucho. Eres muy importante para mí. Eres como el hermano que nunca he tenido. Y eso no va a cambiar, lo sabes. Siento hacerle daño, pero es la verdad. Entonces, ¿sales con él?, me pregunta con desdén. José, no salgo con nadie. Pero has pasado la noche con él. No es asunto tuyo. ¿Es por el dinero? José, ¿cómo te atreves?, le grito atónita por su atrevimiento. Ana, dice con voz quejumbrosa en tono de disculpa. Ahora mismo no estoy para aguantar sus mezquinos celos. Sé que está dolido, pero ya tengo bastante con lidiar con Christian Grey. Quizá podríamos tomar un café mañana. ¿Te llamaré?, le digo en tono conciliador. Es mi amigo y le tengo mucho cariño, pero en estos momentos no estoy para aguantar estas cosas. Vale, mañana. ¿Me llamas tú? Su voz esperanzada me conmueve. Sí. Buenas noches, José. Cuelgo sin esperar su respuesta. ¿De qué va todo esto?, me pregunta Catherine con las manos en las caderas. Decido que lo mejor es decirle la verdad. Parece más obstinada que nunca. El viernes intentó besarme. ¿José? ¿Y Christian Grey? Ana, tus feromonas deben de estar haciendo horas extras. ¿En qué estaba pensando ese imbécil? Mueve la cabeza enfadada y sigue empaquetando. 3/4 de hora después, hacemos una pausa para degustar la especialidad de la casa, mi lasaña. Kate abre una botella de vino y nos sentamos a comer entre las cajas, bebiendo vino tinto barato y viendo programas de televisión basura. La normalidad es tan bien recibida y tranquilizadora después de las últimas 48 horas de... locura. Es mi primera comida sin preocupaciones en 2 días, sin que me insista ni en paz. ¿Qué problema tiene Christian con la comida? Kate recoge los platos mientras yo acabo de empaquetar lo que queda en el salón. Solo hemos dejado el sofá, la tele y la mesa. ¿Qué más podríamos necesitar? Solo falta por empaquetar el contenido de nuestras habitaciones y la cocina. Y tenemos toda la semana por delante. Vuelve a sonar el teléfono. Es Elliot. Kate me guiña un ojo y entra en su habitación dando saltitos como una quinceañera. Sé que debería estar escribiendo su discurso por haber sido la mejor alumna de la promoción, pero parece que Elliot es más importante. ¿Qué pasa con los Grey? ¿Qué los hace tan absorbentes, tan devoradores y tan irresistibles? Doy otro trago de vino. Hago zapping en busca de algún programa, pero en el fondo sé que estoy demorándome a propósito. El contrato echa humo dentro de mi bolso. ¿Tendré las fuerzas y lo que hay que tener para leerlo esta noche? Apoyo la cabeza en las manos. Tanto José como Christian quieren algo de mí. Con José es fácil, pero Christian... manejar y entender a Christian es otra cosa. Una parte de mí quiere salir corriendo y esconderse. ¿Qué voy a hacer? Pienso en sus ardientes ojos grises, en su intensa y provocativa mirada, y me pongo tensa. Sofoco un grito. Ni siquiera está aquí y ya estoy a 100. No puede ser solo sexo, ¿verdad? Pienso en sus bromas amables de esta mañana, en el desayuno, en su alegría al verme encantada con el viaje en helicóptero, en cómo tocaba el piano, esa música tan triste, dulce y conmovedora. Es un hombre muy complicado. Y ahora he empezado a entender por qué. Un chico privado de adolescencia, del que abusa sexualmente una malvada señora Robinson. No es extraño que parezca mayor de lo que es. Me entristece pensar en lo que debe de haber pasado. Soy demasiado ingenuo para saber exactamente de qué se trata, pero la investigación arrojará algo de luz. Aunque, ¿de verdad quiero saber? ¿Quiero explorar ese mundo del que no sé nada? Es un paso muy importante. Si no lo hubiera conocido, seguiría tan feliz, ajena a todo esto. Mi mente se traslada a la noche de ayer y a esta mañana, a la increíble y sensual sexualidad que he experimentado. ¿Quiero despedirme de ella? No, exclama mi subconsciente. La diosa que llevo dentro, sumida en un silencio zen, asiente para mostrar que está de acuerdo con ella. Kate vuelve al comedor sonriendo de oreja a oreja. Quizá esté enamorada. La miro boquiabierta. Nunca se ha comportado así. Ana, me voy a la cama. Estoy muy cansada. Yo también, Kate. Me abraza. Me alegro de que hayas vuelto sana y salva. Hay algo raro en Christian, añade en voz baja, en tono de disculpa. Sonrío para tranquilizarla, aunque pienso, ¿cómo demonios lo sabe? Por eso será una buenísima periodista, por su infalible intuición. Cojo el bolso y me voy a mi habitación con paso desganado. Los esfuerzos sexuales de las últimas horas y el total y absoluto dilema al que me enfrento me han dejado agotada. Me siento en la cama. Saco con cautela del bolso el sobre de papel manila y le doy vueltas entre las manos. ¿Estoy segura de que quiero saber hasta dónde llega la depravación de Christian? ¿Resulta tan intimidante? Respiro hondo y rasgo el sobre con el corazón en un puño. Before I went under, and it's peaceful in the deep cathedral where you cannot breathe. No need to pray, no need to speak. Now I'm under. The crashes are heaven for sinners.